rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea. Bienvenidos una vez más a La Chus. La Chus, esta asociación en la que podemos hablar un poco de todo, aunque normalmente este poco de todo suele ser bastante friki. En esta ocasión nos vamos a retrotraer a una época maravillosa, una época nostálgica en nuestro caso, una época nunca soñada por los millennials, que es la época en la que tú ibas a un kiosco y había cabeceras y cabeceras de cómics, y no solo de cómics, sino de cómics realizados por autores españoles, italianos, franceses, cómics maravillosos. Es la época del boom del cómic adulto español. Es una época que yo he vivido y, por supuesto, Antonio, que es un pelín más viejo que yo, también ha vivido, ¿verdad, Logarán? Pues, hombre, me alegro que me hagas esa pregunta. Lo primero de todo, hola a todos. Y sí, yo he vivido la época, pero sinceramente no sé dónde me pilló, Javi. No sé dónde me pilló. Teniendo la mili. No creo, ¿no? Pero ya nos cuadrarás un poquito el periplo, ¿no? El espacio temporal que ocupa esto, la ventana temporal de la que estamos hablando. Y no creo que me pillara haciendo la mili, porque yo la mili fui a hacerla en el 96. He estado echando un vistacito por encima al pedazo de dossier que te has currado. Y vemos que estamos hablando de una ventana de tiempo bastante amplia. Y sinceramente no sé dónde estuve, seguramente jugando al Spectrum, seguramente tirado en la calle, porque eran unos tiempos en los que se podía jugar en la calle. Y todo esto que tú me estás contando, que tú me llevas contando desde hace unos años, porque si hay una ventaja principal, la única, casi te diría, de grabar podcast, es lo que se aprende, ¿no? Y la gente con la que tratas, bueno, no siempre, hay veces que se trata con gente bastante repugnante, pero en general la gente con la que tratas, la gente que conoce, y todo lo que tienen que aportarte y todo lo que tienen que enseñarte. Y cuando tú me mencionas el tema de hoy, yo automáticamente tengo que pensar en ti, porque digamos que mi puerta de entrada a todo este mundillo ha sido tú, ya desde hace un tiempo, desde hace casi te diría que un par de años, ¿no? He escuchado hablar de determinados personajes, de determinados autores, de determinadas cabeceras, y un nombre que se repite una y otra vez, sobre todo que tú repites una y otra vez, porque eres muy pesado cuando algo te apasiona, y es evidente que esto te apasiona, y yo estoy aprendiendo un montón. Pero tú has hablado de nostalgia y no es mi caso. Ya te digo que para mí todo esto es nuevo, o es relativamente nuevo. Y estoy deseando meterle mano y que me cuentes un poquito, a ver por qué este tío es tan importante, por qué estas cabeceras son tan importantes, por qué es tan relevante. Sabes que a mí no me gusta hablar mucho de edad de oros, las cojo siempre con alfileres, pero parece que tú también nos vas a hablar de una edad de oro, en fin. No es bien bien una edad de oro, es, digamos, un proceso que se va fraguando. Y que, pues como las películas de destape españolas, pues que cuando se acaba la censura por la muerte de Franco y pasa a la transición, pues viene un boom de unas películas. Pues aquí en España pues se dejó de tener una censura tan fuerte, tan férrea, y se empezaron a publicar un montón de trabajos españoles que se habían publicado en el extranjero. Pero nos estamos anticipando, ¿vale? Para que la gente se ponga un poco en contexto, imaginaros que os acercáis a un kiosco y además de el 10 minutos, el hola, el lecturas, el tele indiscreta, etcétera, pues veis unas cabeceras de cómics, unos cómics con unas portadas bastante sugerentes normalmente, unos cómics con una estética que cuando éramos niños nos podían incluso asustar, lo que veíamos dentro de esos cómics, porque nos parecía cosas extrañas, llenas de monstruos, llenas de violencia, etcétera, y unas cabeceras que vamos a empezar a decir nombres y yo creo que te van a empezar a sonar a ti y a los oyentes inmediatamente. Venga, vamos por ahí. A ver si te suena el Papus. Sí, me suena. Me suena, sí. Me suena, pero haberlo escuchado de... haberlo escuchado comentar, pero pues no vamos a hablar ninguna en mente. No vamos a hablar del Papus porque el Papus empezó ya en vida de Franco. De hecho, es más conocida, sería una especie de revista como El Jueves, ¿vale? Se metían bastante con el tema político y tal, en una época en la que no se podía hacer, y es bastante conocida porque tuvo un atentado con bomba en su sede, en el cual murió el conserje, si no me equivoco. Pero no, no vamos a hablar de esta cabecera, es más que nada para ponernos un poco en contexto, pero vamos a empezar con otras que igual sí que te suenan más. Totem. Sí, hombre, o sea, esa sí me suena. O sea, yo creo que te he hablado alguna vez de mi vecino Miguel Francis. La última vez te lo comentaba con referencia. ¿El que llamaba a las ametralladoras margaritas? Maripili, el que llamaba a la ametralladora circular del Doom Maripili. Bueno, pues este, digamos, ha sido... este es el vecino que yo tenía con su dormitorio, con su habitación llenita de cómics. Y ahí es donde yo iba a rapiñar los cómics que pudiera, ¿no? O sea, esa habitación estaba llena de cómics y de pósters de grupos de rock. Ahí estaba Iron Maiden y cosas así, Barón Rojo, esos pósters tan salvajes y mucho cómic, ¿no? Y yo cada vez que podía, pues arramblaba uno o dos cómics e intentaba leerlos en la cocina de su casa hasta que llegaba Antoñita, su madre, y bien intencionada veía lo que yo estaba leyendo y me lo quitaba de las manos, ¿no? O sea, decía, esto no es para ti, esto es para muy mayores. Y entre esos cómics, pues sí, había mucho tótem. Vale, perfecto. Pues entonces ya tenemos una que te suena, ¿ves? Como si que te suena al final todo. Venga, otra. Zimok. Hombre, o, también. También conocida como Zimok. Claro, si le pones un acentito. También me suena. También había alguna por allí. Esta era más rollo espada y brujería, ¿no? Bueno, muchísimo, porque se nutría bastante de Vicente Segreyes. Y Segreyes pues tenía la serie El Mercenario, que la verdad es que era lo que tú dices, espada y brujería. También tenían, bueno, era como una especie de aventura medieval con bestias, dragones, etcétera. Sí, no, estaba bastante bien, pero bueno, tenía de todo. De hecho, en todo lo que son las cabeceras que veremos, se irán intercambiando seguramente dibujantes de unas cabeceras a otras. Con este robo de futbolistas, ¿no? Como pasa ahora con el fútbol, ¿no? Que los jugadores se van de un equipo a otro, pues aquí pasa lo mismo con los autores. Lo mismo, ¿no? Cuando te digo de espada y brujería, a ti que no te dé ninguna fatiga, Javi, ya nos conocemos, de decirme, no tienes ni puta idea. Porque efectivamente no tengo ni puta idea. A lo no, mejor no, no, no, no, no, no, no, con espada y brujería. Sí, tiene que sonar mucho a espada y brujería, porque hay unas pedazos de portadas de Luis Royo. De guerreras normalmente espectaculares, y por eso seguramente te sonará, claro. Ah, por ahí me viene, ¿no? Vale, perfecto. Vale, ¿qué más? Cairo, esta te sonará un poco menos. Esta no me suena nada. Esta era, digamos, la revista de cómics de la línea Clara, también es de la misma editorial, Norma, que la anterior. Pero bueno, digamos, yo la desconozco bastante. Venga, cuando me dices línea clara, te refieres a tipo no, así. No, la línea clara es tal cual suena. Línea clara, pues imagínate Tintín, Derge. Sí, por eso, tipo francés, ¿no? Pitufos, Tintín, creo que lo comentamos también en alguna otra ocasión. Uh-huh. Este que era como el botón de sacarino, o sea, bueno, más bien al revés, ¿no? No, es que si te pones así, Bruguera casi todo es línea clara. Si te pones a ser muy purista, pero bueno, la línea clara en teoría es. Los puristas son la línea clara flanco belga. Pues Marsupilami y todo ese rollo. Yo, como ahí no, de esto no, normalmente no toco nada, pues tampoco te puedo decir mucha cosa más. Vale. Bueno, pero por ejemplo, estaba Mariscal entre esos artistas. En fin, había también artistas españoles. Vale, El Víbora. Sí, esa me gustaba, pero esa es de las que no me dejaban. Esa es la que salían tetas. Esa, sí, esa de las que habitualmente no me dejaban ni abrirlo, ¿no? O sea, no decía, esto es para mayores. No, no, no. O sea, es que si intentaba coger esa revista e irme a la cocina, no bajaba tres escalones, ¿eh? Esa no. Bueno, vale, esa no. Ay, tú. Igual era la que más te apetecía coger, ¿no? Hombre, por supuesto. Bueno, también teníamos Makoki. Tampoco me suena. Pues Makoki duró menos que El Víbora, es de la misma editorial, de La Cúpula, pero la verdad es que también tenía un contenido así bastante underground. Era un poco como El Víbora, era un cómic para, digamos, experimentar con cosas, hablar sin pudor de diferentes temas, bastante abierto. ¿De qué años estamos hablando, Javi? Pues mira, entre el 77, que saldría Totem, y nos vamos a ir hasta el 93 aproximadamente. El Víbora es la más longeva, es la única que duró un poco más adelante que las otras cabeceras de las que vamos a hablar, pero estas revistas básicamente a finales de los 80, a principios de los 90 murieron todas. Pero vamos, que ya había muerto Tito Paco por descontado, ¿no? O sea, si no, sí, no se hubiera podido publicar todo esto. Por supuesto, por supuesto. Vale, y ahora vamos a unas que vamos a tratar un poco más en detalle. Esta te sonará muchísimo, Creepy. Sí, hombre, esa sí me gustaba. Eso es terror, ¿no? Esa sí me gustaba. Y fíjate que el tipo de dibujo, aunque yo por aquel entonces no lo relacionaba con... No lo relacionaba con autores, y hoy día te diría que salvo cuatro nombres tampoco, pero en general me gustaban más las historias, pero me gustaba menos el dibujo. Sí, porque sí, tenían tendencia a un dibujo como muy, muy abigarrado, con mucho negro, muy difícil de identificar. No sé, tratando de explicarme, a lo mejor a mí es que me tiraba más esa línea clara, ¿no? Que tú decías. O sea, que se vieran mejor recortados y de trazos más simples los personajes contra los fondos y tal. Y yo, Creepy, tiendo a relacionarlo con dibujos muy abigarrados, muy oscuros, mucho negro, mucha trama. También eran pues historias muy sangrientas y tal. Y cuando allí empezaba la explosión de sangre, pues para mí aquello eran manchas negras, ¿no? Vale, esta, a ver si te suena. 1984. Sí, hombre, también. Vale, Zona 84. También. Vale, que son la misma revista, la primera 1984, y luego ya, cuando llegó el 1984, pues cambió a Zona 84. A Zona 84. Hombre. Ya te digo que me suena, ¿eh? O sea que ni muchísimo menos soy conocedor de las mismas, pero por lo menos sí son cabeceras que me suenan y que he leído algún que otro cómic de todas ellas. Pues bueno, ¿ves que te van sonando todas? Y seguramente a los oyentes también. Pues gente como tú y como yo, que no tenemos ni puta idea de nada, por eso hacemos este programa que se llama Rigor y Criterio, pues nos hemos traído a una persona que realmente pues sí que sabe un poco del tema. Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar, un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida. Bueno, pues una persona que nos puede ilustrar un poquito más de este tipo de revistas y sobre todo de una editorial en particular, de la editorial Tutein, pues es Aitor Marcet, que es el escritor, autor de un libro que se llama Tutein, un editor adelantado a su tiempo, de Trilita Ediciones, y que es un libro que yo creo que ha salido en este año, ¿verdad, Aitor? Sí. Realmente... lo que hemos hecho aquí ha sido un trabajo de recopilación desde la época de Tutein como dibujante hasta su última época como agente de pintura. Entonces, sí, lo que hubiéramos querido sacar antes, con motivo de los 25 años de su fallecimiento, pero no fue posible. Así que hemos tenido que esperarnos hasta finales del 2018, principio de 2019. Supongo que las tiendas habrá llegado a principios de 2019, sí. No te voy a engañar, yo entré en Norma Editorial, en la de Paseo de San Juan, en marzo. Digo, me voy a hacer un regalo de cumpleaños. Y entro allí y, paradojas de la vida, veo a Tutein ahí en una portada. Digo, ¿y este libro? Y digo, ¿cómo puede ser que Norma esté vendiendo el libro de Tutein? Y la verdad es que dije, adelante, venga, va a ser el regalo de este año de Reyes, o sea, de Reyes de cumpleaños, y me lo llevé para casa. Lo que pasa es que no lo he podido abrir hasta prácticamente ahora, por temas laborales, ¿no? Pero me lo he leído de pe a pa. Y una cosa os voy a decir, yo cuando recomiendo un producto aquí, ¿vale? Es porque lo he leído, lo he visto, lo he consumido y es bueno. Y este libro se hace muy ameno. Aparte de lo que sean las partes de recopilación de datos de dibujantes, por ejemplo, cuando se habla de cada cabecera, por ejemplo, de Zona 84, pues se dice, pues las series que han habido son esta, que al que no lo sabe, pues le aporta un conocimiento, y al que lo sabe, pues son unos trocitos que te puedes saltar porque ya lo conoces, pero bueno, que ahí lo tienes de recopilatorio. Sí, perdón, Antonio. No, mira, decía como en la presentación hablábamos que yo soy un total y absoluto ignorante en estos temas, Por eso, bueno, agradezco enormemente que Aitor esté aquí, porque lo que más nos gusta es aprender. Voy a ejercer, si te parece bien, de lo que soy, del total y absoluto ignorante que escucha un programa, un podcast en este caso, sobre un tema bastante concreto, que en este caso es Tutein, la persona y la editorial que llevaba su nombre, y voy a ejercer del total y absoluto ignorante, ¿vale? Así que cuando yo meta cuchara va a ser para preguntaros algo que para vosotros va a ser tremendamente obvio, pero para mí no, ¿vale? Entonces, has dicho, Javi, paradojas de la vida, me encuentro a Tutein en Norma Comic. Y os habéis reído los dos con una risita cómplice, y yo digo, algo ha pasado aquí, pero yo bueno, no tengo ni puñetera idea. Eso era como un spoiler, te vas a tener que esperar un poquito para saberlo. Leche, entonces, estás sembrando, ¿no? Estás haciendo un seeding, vale. Entonces, espero comiéndome las uñas de verdad, porque quiero saber por qué no puede estar Tutein en una tienda Norma. No, sí que puede estar. De hecho, seguramente estuvo en vida en alguna tienda Norma, pero no estaría demasiado a gusto, ya te lo digo. Vale. No quiero spoilear, ya llegaremos a eso. Pero prepararos que todas mis intervenciones van a ser así, ¿eh? Para preguntar obviedades, o cosas que para vosotros son obviedades. No te preocupes, hombre, para eso está el programa, ¿no? Para que podamos debatir de estas cositas. Bueno, si os parece bien, nos ponemos un poco en antecedentes, ¿vale? En el libro lo tenéis. Es muy bien explicado, pero yo voy a hacer un mini resumen, ¿no? de lo que es este personaje, que era Josep Tutein, o José Tutein, ¿no? En la época. Pues bueno, nació en Barcelona en 1932. Podemos considerar a Josep Tutein como el mayor pilar de la historieta que ha tenido España, ¿vale? Luego veremos por qué. Dibujante, guionista, pero sobre todo agente de artistas y editor. Y yo creo que básicamente los amantes de los TVOs lo conocen por esta última faceta, por la de editor, ¿vale? Comenzó su carrera como dibujante en 1950, dibujando series como Víctor Denis, agente del FBI, Hazañas de Guerra, que no hazañas bélicas, Polito, Chico Moderno o Silvia Millones, ¿vale? Yo creo que Silvia Millones es la que siempre se menciona, ¿no? Cuando se habla de Josep Tutein. Sí. Bueno, pues Josep, que en aquella época firmaba como José Tutein y que más tarde sería conocido simplemente como El Tutein, y más si lees los cómics directamente, o bueno, si lees la digamos esos apartados, ¿no? Que tenían los cómics de que hablaban de TVOs. También como Filmstrup, ¿verdad? Como Filmstrup. Había mucho metacómic digamos, en esas reseñas y en esas mini noticias que daban. Sí. Filmstrup. Filmstrup lo veremos luego también. Bueno, pues él decía que tomaba su inspiración para dibujar del autor estadounidense Milton Caniff. Entre otros, me imagino, pero bueno, siempre era el maestro para él. Pues bueno, llegó un momento para Tutein que se vio en la tesitura de tener que buscar trabajo en el extranjero, ya que en España pues no conseguía el suficiente para mantenerse. Así que decidió viajar a Francia, impulsado por recomendaciones de algún conocido, y en este caso no fue para vendimiar como muchos otros españoles, sino pues para buscar trabajo como dibujante. La realidad es que este viaje le va tan bien que vuelve con tantos encargos que es incapaz de realizarlos todos a tiempo. Así que llama a otros dibujantes conocidos suyos para delegar algunos trabajos. Y este es el germen de una de las mayores empresas de dibujantes de cómic de la historia de España, Selecciones Ilustradas, la cual sería fundada en un principio por Josep Tutein y Antonio Ainé. Ainé era copropietario de la editorial Toray. Se puede conocer un poquito de lo que es la historia de Toray y un poco la asociación con Tutein. Si escucháis la entrevista que hicimos a Manuel Domínguez en fase de bonus, no recuerdo el número, pero bueno, ahí tenéis la cuñita por si lo queréis escuchar más adelante, si no lo habéis hecho. Bueno, pues así pues, en 1956 queda inaugurada la Agencia de Representación de Dibujantes e Ilustradores Selecciones Ilustradas en la ciudad de Condal. Vale, ¿qué era Selecciones Ilustradas? Pues esto básicamente era un enlace entre las editoriales extranjeras y algunas españolas, y los artistas o aspirantes artistas, y en principio se recogían encargos de editoriales francesas, que no me queda muy claro qué editoriales son, porque realmente tampoco no sé si tú las tienes recogidas en tu libro. Sí, principalmente menciono Artima. Artima, vale, perfecto. La que sí que me suena más es cuando ya se tienen que buscar un poco más la vida, se tienen que ir hasta Reino Unido. Allí hablan con Fleetway, por ejemplo, que cuando hablamos con Carlos Ezquerra también era una de las editoriales para las que dibujaba, que Carlos Ezquerra pues hizo como estos artistas españoles, empezaron a dibujar cómics románticos. Lo que era la figura femenina pues era una cosita que, que parece ser que lo hacían muy bien los autores españoles y que desbancaron completamente a los ingleses, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, por lo que tengo entendido, los dibujantes ingleses estaban dibujando pues en un estilo un poco anticuado, ¿no? Y claro, al entrar todos estos dibujantes españoles, también tampoco sería de justicia obviar que también habían dibujantes argentinos e italianos que también estaban bastante por delante de los británicos. Sí, sí. Bueno, una cosita, Javi, sí. Porque esta figura para mí siempre, ya digo, como total desconocedor del mundo del cómic, ¿no? Pero para mí siempre ha sido un poquito confusa, esta de Selecciones Ilustradas. Selecciones Ilustradas no era una editorial, ¿no? No, no, era una compañía de representación. ¿Tú sabes lo que es el típico manager de un artista? Que te busca los trabajos, o sea, tú no hablas con el artista directamente, tú hablas con el manager. Pues básicamente esta gente se dedicaba a recorrer editoriales buscando encargos. Exacto. Y tenían unos dibujantes en bolsa. En este caso, en Selecciones Ilustradas, los tenían incluso en los buenos tiempos en lo que es en el mismo local. O sea, los tenían allí. Sí, sí, tenían un estudio. Tenían un estudio con bastantes mesas. En la época de mayor esplendor, creo que llegaron a tener incluso unas 50 mesas. Y tenían ahí a los dibujantes y les iban pasando encargos pues de Francia, de Inglaterra, etcétera, etcétera. Sí, sí. Qué curioso. ¿Y esta fue una forma habitual de trabajar? ¿O lo fue en esta época? ¿O solo se dio en España? ¿O es lo normal? Que los autores, digamos que se ofrezcan a una de estas compañías de representación y ellos son los que le van buscando trabajo. Como hemos dicho antes, digamos que... ¿O es otro spoiler? No, se puede hablar esto, sí. Tutain se tiene que buscar las lentejas en el extranjero. Sí. Es lo que pasa, que aquí en España, pues el que quería ser dibujante tampoco no tenía facilidad. O sea, a lo mejor te hacían algún encarguillo para algo, pero tú ten en cuenta que todos los dibujantes con los que hablamos empezaron haciendo publicidad. Sí. Que eran por lo que cobraban, o sea, o cromos o cosas así, no tenían tampoco encargos de TVOs, de historietas. Entonces, o acudías a Tutain o a quien fuese en ese momento, a Toray o a la editorial que fuese, a Valenciana, a la que tuvieses oportunidad y les enseñabas lo que sabías hacer o no te podías dedicar. Sobre todo es una cosa muy de, como decía Antonio, su pregunta sobre si era un tema de aquella época o de ahora, sí que era bastante común en aquella época, porque piensa Antonio que así como hoy en día es muy fácil, pues que tenemos internet, las comunicaciones con todo el mundo son cuestión de segundos, en aquella época para comunicarte, y más desde España, teniendo en cuenta la dictadura, para comunicarte con el extranjero y conseguir trabajo era muy complicado. Entonces, todo y que no era una cosa exclusiva de España, sino que también había otras agencias en Italia, por ejemplo, o en Argentina, como os decía, pero sí que era algo muy, muy habitual en aquella época y era la manera de que como dibujante pues pudieras trabajar para mercados extranjeros. Si no por ti mismo, la mayoría de gente no hablaba idiomas, estamos en una España muy gris, las cosas eran muy distintas, hoy es totalmente distinto. Uh-huh. Ah, pues es curioso, me habéis aclarado un nombre y exactamente qué es lo que eran, que es una duda que he tenido durante bastante tiempo. Bueno, pues lo que es la etapa inglesa de Selecciones Ilustradas es muy importante porque los artistas pues desbancan, como hemos dicho, a los ingleses. Y esto yo creo que es lo que le da coraje a Tutain de decir, ostras, pues si hemos, estamos enviando un montón de trabajos aquí a Inglaterra, pues podemos llegar un poquito más lejos a Estados Unidos y ya será el siguiente paso que da. Antes de esto, una anécdota que la recoges muy bien en tu libro es que, claro, los dibujantes son españoles. Uno sí. sería de Cuenca, otro de Madrid, el otro sería de un pueblo de no sé dónde y el otro de Barcelona. Y claro, ellos dibujaban las historias con los guiones que les mandaban de allí de Inglaterra, pero la localización y lo que es el diseño de pues, las calles, los coches, etcétera, pues no tenían nada que ver, claro. Pues a lo mejor te ponían un 600, sí, y allí pues no tenían 600 la gente. O te ponían, yo qué sé, la estatua de Colón y allí la estatua de Colón no sabían lo que era. Entonces, lo que tuvieron que hacer es coger Tutain y José María Bea, un jovencísimo José María Bea en aquella época, irse una semana a sacar fotografías, a sacar documentación gráfica para sus dibujantes. Y esto ya te marca el punto en el que estaba España, que es que no te llegaban casi nada del extranjero. De hecho, esta gente de Selecciones Ilustradas eran unos privilegiados porque les llegaba material gracias a estos viajes que hacían, pues les llegaban discos o libros o otras cosas. Todo lo que es esta época de selecciones ilustradas, yo te recomiendo, Antonio, que te leas unos cómics de Carlos Jiménez que se llama Los Profesionales, en el cual Carlos Jiménez es muy autobiográfico, o sea, él realmente escribe sobre lo que ha vivido y esa época la refleja muy bien este cómic, en el que se ve sobre todo las putadas que se hacían los dibujantes entre ellos. Pero si te separas un poco de esas bromas pesadas que se hacían, ves también pues cómo vivían un poco. Y es lo que comentaba Aitor, de que hay una figura, porque realmente allí todos los dibujantes que salen en este cómic son gente con seudónimos, o sea, les han cambiado el nombre, pero son dibujantes reales. Y el editor es Filstrup, ¿vale? Pero que básicamente es Tutrain. Y entonces por eso te ha dicho que también era conocido por Filstrup. Yo te lo recomiendo encarecidamente. A ti ya sí, bueno, lo tengo. Lo he escuchado mencionar este cómic muchísimas veces. De hecho, el propio Manel Domínguez no hace demasiado que volví a escuchar esa entrevista. Y también te decía que sí, que el cómic era 100% real, vamos, que aunque hubiera algo ficcionado, pero que allí lo que se veía y se reconocía perfectamente a los protagonistas, ¿no? Y es verdad que Manuel Domínguez también lo recomendaba como una obra que, si querías conocer un poquito cómo había sido la época, había que leerlo. Y bueno, ahí lo tengo pendiente, pero como lo último que yo leí de este señor me dejó deprimido y con ganas de morir, pues no sé si... ¿Paracuellos? Paracuellos. Pues yo te digo que no tiene nada que ver. Si te lees este y Rambla arriba, Rambla abajo, por ejemplo, ya verás que lo tienes muy diferente. Bueno, pues entonces me animaré. Bueno, yo qué sé, si queréis podemos comentar un poquito pues algunos autores que eran representados por selecciones ilustradas. Tenemos me voy a dejar un montón porque, como ha comentado Aitor, en el momento de máximo esplendor pues había 50 mesas pues para un montón de dibujantes. Entonces yo voy a decir unos cuantos, pero pues, me dejo muchísimos, ¿eh? Bueno, pues tenemos a Josep Maria Bea, lo podéis conocer por Historias de Taberna Galáctica, por ejemplo. A Esteban Maroto, pues, por 5 por Infinito, por Nave Prisión, o por ser la persona que diseñó el bikini de mallas de Red Sonja. Esto ya sonará un poquito más. Nunca se lo agradeceremos lo suficiente. Sí, la verdad es que si ves el antes y el después, Red Sonja, el icono es a raíz de esto, mucho, ¿no? Bueno, Pepe González por Vampirella. Pepe González era en el que tenían que fijar el resto de dibujantes para dibujar a las señoritas. Se ve que era espectacular como lo hacía. Carlos Jiménez, como hemos dicho, Los Profesionales. Paracuellos o Barrio. Si te gustó Paracuellos, la depresión de Paracuellos, léete Barrio, que también te apasionará. No, pero lo bonito es que ves la época franquista de verdad. O sea, realmente es lo que había. Yo creo que la mitad, ya os digo, es autobiográfico, la mitad de lo que dibuja. Tenemos a Víctor de la Fuente con Hagar, por ejemplo. San Julián, que es muy conocido por sus ilustraciones. Fernando Fernández, que haría Zora y los Cibernautas o Drácula. Y ya, bueno, pues Isidre Monés, Enric Sió, Alfons Font, Bermejo, me estoy dejando muchísimos. Aitor, no sé si quieres recalcar a alguien más así en aquella época. Como bien dices, es complicado porque estamos hablando de que llegaron a pasar hasta 100 dibujantes y se hizo incluso una fiesta, ¿no? Con motivo del dibujante número 100 que era representado en la agencia. ¿Se sabe quién era este número 100? Pues lo pregunté y no me lo supieron decir. Vaya. Bueno, pero fiesta se hizo. Sí, la fiesta se hizo igual. El caso es que supongo que no debió de ser un dibujante de los más representativos. Pero sí, como dices, que hay muchos. Es que está también Luis García, como dices, está Enric Torres. Es que son muchísimos. Incluso luego hubo otra generación de la que imagino que hablaremos más adelante, ¿no? Sí, esto ya lo tocamos un poquito más. Era más que nada por la época, pues, selecciones ilustradas antes de fundar la editorial. Cuando comentabas lo del estilo de Pepe González, es cierto que Pepe González marcó lo que es en el estilo de selecciones, vino profundamente marcado por él. O sea, él fue el innovador, ¿no?, en cuanto al estilo. Y también habría que citar a Jordi Longarón, que falleció recientemente. Es verdad. Que es otro puntal, digamos, de lo que era el estilo selecciones. Sí. Bueno, sí, básicamente lo que hacía Tutain cuando se presentaba una editorial era llevar pues un carpesano pues, con los trabajos de sus dibujantes. Incluso hay un... No lo he podido conseguir. Hay un catálogo de selecciones ilustradas para, pues, que se enviaba pues, para que la gente viese los trabajos que se hacían y lo que se podía encargar a selecciones ilustradas que se hiciese, vamos. Digamos que ya estamos dominando Inglaterra, ¿no? Esta armada invencible de dibujantes ya ha llegado a la Fleetway y otras editoriales inglesas. Y Tutain dice, jo, pues yo lo que quiero realmente es estar en Estados Unidos, que es la cuna, ¿no? La meca del cómic. Sí, y se va a ver a... Perdona. Entre medio también estuvo la etapa del norte de Europa, que uh-huh. aunque quizá artísticamente es menos relevante porque digamos que no hubo tanta repercusión, ¿no? de las obras que se hicieron, pero sí que es verdad que dio lugar a que muchos artistas pudieran desarrollar sus propias series, porque allí compraban material de sindicación. Para que no sepa lo que es el material de sindicación, pues eran historietas que se hacían sin encargo previo, ¿no? Historietas que se hacían pues porque aquel dibujante tenía un guionista que tenía una idea y hacían aquella historieta y luego pues intentaban venderla. Pues esto se proliferó mucho en el norte de Europa, especialmente en todo lo que es Alemania y Noruega, Suecia, Finlandia, toda esta zona. Ay, qué curioso. Yo pensaba que lo que es el material de sindicación llega ya después del acuerdo con Warren. No sabía que era un poquito antes. Vale. Es antes, sí. Es antes. Concretamente es en el periodo, digamos, más centro-norte europeo, es cuando prolifera más. De hecho, uno de los primeros trabajos de sindicación, el primero yo creo que, por lo que, sí, vamos, pues, con riesgo de equivocarme, pero yo diría que el primero fue Johnny Galaxia, de Josep Maria Beà, que quería hacer una historieta de ciencia ficción. Había muchas reticencias, pero finalmente consiguió convencer a Tutain, a condición de que Tutain fuera quien lo bautizase, ¿no? Que le dio este nombre. Y luego creo que otra de las series de sindicación también más antiguas es la de Rifle, que fue recientemente reeditada, bueno, hace 5 o 6 años, no tan reciente, por EDT, y que los guiones eran del propio Tutain y los dibujos de Rafael López Espí. Estamos hablando de finales de los años 50, principios de los 60. Entonces, Rifle fue reeditado también en la época, bueno, en los 80, de nuevo. Sí, pero no creo que fuese... ¿Te acuerdas por qué editorial fue reeditado? No. Sí, por Tutain. De hecho, es que me estoy leyendo Zona 84, voy por el número 45 o así, y recientemente están anunciando Rifle, de Josep Tutain. Entonces, a lo mejor... Bueno, igual es que sacaron algún número más, ¿eh? Yo sé que sacaron dos álbumes de historietas con guiones de Tutain y dibujos de Ortiz, pero eran como grandes mitos del oeste o algo así. Ah, pues entonces me estaré confundiendo, puede ser. Sí, creo que fue eso, porque lo de Rifle, Tutain no estaba, en aquella época no estaba muy satisfecho de... Y en cambio, vamos, el trabajo es bueno y López Espí es fantástico. Sí. Vale. Bueno, pues aparte de vender en Francia, ya hemos visto Francia, Inglaterra, Alemania, países nórdicos, supongo que también algún trabajo en Italia, ¿no? Por cercanías y tal. De hecho, me parece que en el libro pones que incluso se vendía a Sudáfrica. Sí, incluso a la India. Madre mía. Había la serie aquella Gora Gopa o algo así, no el nombre, pero perdone que igual no lo pronuncio bien, que lo dibujaba Carrillo y que se vendía en la India. Madre mía. Bueno, habíamos invadido ya todo y desembarca Tutain en Estados Unidos y se va a ver a las tres grandes, ¿no? De la época. Sí. Y las tres grandes, Antonio, te van a sonar dos mínimo, ¿vale? Detective Comics, no sé si te sonará. Sí, algo me suena, esa es la mala. Vale, está Marvel también. Esa es la buena. Y luego la Warren. También me suena. Mira, me suena las tres, Javi, si al final... Un pleno. Si las malas junteras, eso va a ser de juntarme contigo. Bueno, y tenemos una anécdota muy buena de la visita de, digamos, de Tutain a Warren. Aitor, no sé si te quieres lanzar tú. Ah, como quieras. Hombre, la verdad es que sí que la entrada de Tutain en Warren lo cambió todo, ¿eh? Y además... La historia, ¿no? Yo por lo menos la recogí de las declaraciones que hizo el propio Warren y A ver, quizá relatarla entera nos llevaría tiempo, pero resumiéndola un poco, pues fue algo así como que después de visitar a estas editoriales que comentabas, Javier, a DC y a Marvel, pues y algunas más, porque creo que también visitó a Dell y algunas más, aterrizó en Warren al final del día. Y bueno, pues en un principio parece ser que a la secretaria le cayó bien, le pareció, porque Tuten tenía su manera de presentarse era una especie de dandy, ¿no? Era un tipo que o sea, no era una persona corriente, y cuando lo conocías te siempre tenías una sensación, ¿no? De que era una persona distinta, una persona que te llamaba la atención. Entonces logró cautivar de esta manera a la secretaria. Y bueno, la secretaria pues convenció a James Warren para que le concediese 5 minutos, que fue lo que hablaron en un principio. Y sí, Warren salió de su despacho y empezó a hablar con Tuten, y según parece, pues Tuten le explicó de que tenía una agencia en Barcelona que llevaba a algunos de los mejores dibujantes de Europa, que habían tenido un gran éxito en Francia, en Inglaterra, en algunos países europeos también, en otros países, y bueno, lo que comentábamos ahora, ¿no? Y que creía que sus artistas podían encajar bien en las revistas de Warren, ¿no? Entonces, habló de las bondades de las tierras catalanas, para quien no conozca la historia. Tuten era una persona pues que amaba mucho a su tierra, ¿no? O sea, en exceso, pero luego ya lo mencionaremos, pero... presentó a Dalí, ¿no? Incluso habló de que Picasso era de origen catalán, cosa que sabemos que no es cierta, pero bueno. Él todo lo situaba aquí. El caso es que cuando lo presentó... abrió la carpeta y, caramba, aquello a Warren le gustó, ¿no? Entonces le dijo, ¿quiere tomar un café o lo que sea? Y Tuten dijo, hombre, pues sí, ¿no? Un café. Y le preguntó si podía fumar. Tuten fumaba muchísimo y también era parte de su presentación, ¿eh? El cigarrillo. Y sí, sí. Claro, rápidamente Warren, cuando vio aquello... quedó impactado, ¿no? Aquellas ilustraciones de San Julián, de Enric Torres, los dibujos de chicas de Pepe González, lo que hablábamos, ¿no? De todos estos artistas. Y claro, dijo, aquí, esto que me trae este hombre no es cualquier tontería. Y bueno, canceló todos los compromisos que tenía ese día, esa tarde, digamos, incluso una cita, que habla de que la persona con la que había quedado, que debía de ser una chica, imagino, jamás le volvió a hablar, y se fue a cenar con Tuten, y de ahí salió el trato apalabrado, ¿no? Pero de palabra, pero el primer trato entre Selecciones Ilustradas y Warren. Bueno, que no sería un trato normal, porque realmente esto... A ver, Tuten ya había tratado con muchos editores... comentas un editor inglés que, digamos, del que se siente muy influenciado, no recuerdo el nombre. Mike Butterworth. Vale, sí. Y también de Jim Warren. Y yo creo que esto, al final, también es lo que le hace decidirse a hacerse editor, ¿no? O sea, él realmente, ¿su objetivo cuál es? Porque cuando tú eres un comercial, te dedicas a vender, ¿vale? Claro. Entonces tienes que venderle a esta gente, y esta gente pues son los que se tienen que hacer querer, derrogar, etcétera, que son los editores. Y dice, joder, pues mi objetivo final pues va a ser, al final, ser editor yo también, porque tengo dibujantes. Sí. Y yo admiro a estos editores, pues yo también me haré editor. Y decide copiar básicamente el modelo Warren, porque incluso pactaba con, bueno, según las declaraciones que hacen en sus revistas, Tuten, él tenía un trato de tú a tú con Warren. Yo no sé si al final sería así la cosa, pero que deciden, sí, vamos a sacar una revista y hemos decidido, llamarla 1984, claro, porque Warren la quería llamar de una manera, pero yo no sé qué, como si eso fuese una especie de sociedad. Sí, sí, lo fue ciertamente, ¿eh? Bueno, básicamente, Tutain le pasaba trabajos de artistas españoles a Warren y Warren les indicaba, por decir algún nombre, o le dejaba usar las cabeceras de Warren y les pasaría los trabajos americanos y de otros artistas, imagino. Sí, piensa que Tutain llegó a Warren en un momento en el que Warren acababa de perder, pues nada menos que a Wallace Wood, que a Angelo Torres, que a Alex Todd, que Frank Frazetta. O sea, las revistas Warren estaban totalmente huérfanas de dibujantes. Tenían alguno que estaba bien, pero estaban huérfanos de dibujantes de calidad. Entonces, Tutain llegó en el momento idóneo, ¿no? Y claro, entonces Warren se surtía. Llegó un momento que hasta el 80% de las historietas eran de dibujantes españoles. Entonces, la buena parte de casi todo su material era de allí. Entonces, es normal que formasen de alguna manera una sociedad porque era su principal socio. Era quien le proveía del material de dibujantes, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que es una especie de simbiosis, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Tutain había... Disculpadme, Javi, un segundito porque me he perdido un poco con la progresión de tiempo. A ver si yo me aclaro. Digamos que esto arranca con selecciones ilustradas dándole dibujantes a Warren, ¿no? Y bueno, tiempo después es cuando se monta Tutain ya como editorial, o se hizo todo a la vez. No, tiempo después, sí. Warren, o sea, Tutain y Warren cerraron los tratos en 1971 y la editorial de Tutain, aunque si bien es cierto que nace en 1973, el material que publica aún no es de Warren. Empieza a publicar cabeceras con títulos Warren en 1978, que es cuando ya cierran definitivamente el acuerdo para que en España podamos tener las revistas Warren publicadas con material de aquí, más también dibujantes extranjeros. Vale, vale. Bueno, hay que decir que antes de editar revistas, Tutain lo que hace es editar unos álbumes para estas editoriales que comentabas tú, ¿no? Eso lo he leído en tu libro, yo lo desconocía, que es para algunas editoriales de los países nórdicos, pues... Sí, sí, sí. O sea, edita estas Morgan revistas. Morgan Kane y cosas así, sí. Uh-huh. Y luego aquí en España lo primero que hace son unos álbumes. Los álbumes serían como los comic books, para que te hagas una idea, ¿vale? O novela gráfica, no sé cómo llamarlo. Básicamente es un recopilatorio, un álbum. Sí. Hoy en día los llamamos libros, ¿no? Más bien, pero sí. Realmente son álbumes recopilatorios. Vale. Y empezó con unas presentaciones de sus artistas, ¿no? Que sería cuando el cómic es arte. Que si no me equivoco eran de 5 artistas: Pepe González, Fernando Fernández, Esteban Maroto y no recuerdo los otros dos. Y sí, eran Pepe González, Fernando Fernández, José Ortiz, Víctor de la Fuente y Esteban Maroto. Y si no me equivoco también empezó con alguien que le daría mucho tirón aquí en España, que sería Richard Corben, ¿no? El autor underground, el chico de Arkansas. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, sí, perdona. No te preocupes. Este artista, Antonio, te sonará porque hacía unos señores muy mazados con el pene hasta la rodilla y unas chicas con senos bamboleantes tremendamente grandes. Hombre, las chicas no me he fijado, pero lo de los penes hasta la rodilla, ¿cómo olvidarlo? Sí, sí. Bueno, yo no sé lo que publicó al principio, seguramente recopilatorios de underground, pero luego en las revistas empezó con Mundo Mutante y con Den. Sí, creo que primero recopiló varias historietas de la época underground bajo el título El Extraordinario Mundo de Richard Corben o algo así. Sí. Y luego hecho, ya todavía... se puso a publicar cosas de Corben que era lo que tenía más tirada, sí, sí. Sí, ¿no? Y todavía se venden. Bueno, hay muchos recopilatorios de. Perdón, muchos álbumes de estos. Sí. Los tenéis en Todo Colección o en este tipo de páginas. Allí hay un montón. Todavía están muy caros. Hay de todo, ¿eh? Hay veces que te encuentras, yo qué sé, Guita de Alizar, los dos números por 3 euros, que dices, joder, pues vale la pena. Pero. Sí. Todos estos álbumes hay algunos muy caros y algunos que no están mal. Sí, sí, sí. Pero piensa que. Que hay algunos que alcanzan, me refiero a los más difíciles, ¿no? Ajá. Que alcanzan precios de hasta 300 euros y cosas así. Es una locura. Hay un lote de todos los álbumes, es lo que dice el lote, ¿eh? En Todo Colección, que no sé si piden 999 euros o una cosa así. Sí, y no sé si estoy diciendo 999 o son 9999, ahora no estoy seguro. Sí, sí, hay un lote que todo y que realmente. Sí, de todos los lotes de Corben, ¿verdad? ¿Te refieres? No, de todos los lotes de Tutane, en teoría. Ah, de todo lo de Tutane, vale. Ahora hay los cibernautas, bueno, todos, el Señor de los Anillos, todos. Sí, sí, sí. Ese lote lleva por lo menos ahí 10 años, he puesto. Bueno, oye, nunca se pierde la esperanza. No. Aún te lo venderán. Bueno, pues empezamos, digamos, en 1977, o un poquito antes, Tutane iba haciendo sus pinitos y tal, editando estos álbumes, y todavía se dedicaba a selecciones ilustradas. Él tenía entre ceja y ceja lo de hacerse editor, pero no tenía claro. Entonces hay un ofrecimiento que le hacen de quedarse con los derechos de publicación de lo que sería la revista Totem, que nacería en 1977 aquí en España, que era bastante suculento porque venía con, al menos en sus principios, venía con bastantes historias de los humanoides asociados, vamos, con Moebius, ahora no recuerdo ninguna historia que me haya leído de ellos, pero había autores italianos. Estaba también Hugo Pratt, por ejemplo, estaba Guido Crepax. Bueno, tenía un buen surtido de autores bastante conocidos, historias muy buenas, y lo dejó pasar, ¿no? Pasó ficha, dijo, va, de momento, yo me imagino que lo que quería hacer era sacar la editorial con material Warren y suyo, y esto lo dejó pasar y le pasaron un poco la mano por la cara, ¿no? Empezaron en 1977 a sacar Totem aquí en España, y la verdad es que es una revista de una calidad muy buena, unas historias bastante, bastante buenas y muy conocidas, y que si hablas con la gente que leía cómics en aquella época, le dejan muy buen sabor de boca. Mira, ahora que mencionabas esto, y podemos empezar a informar ya a Antonio de que lo que hablábamos de Norma, ¿no? Pues Antonio, igual conoces que quien fundó Norma Editorial se llama Rafa Martínez, ¿no? Sí, sí, hombre, sí, el nombre sí me suena. Te suena, ¿no? Pues en aquella época estaba trabajando para Tutane. Era la persona de confianza de Tutane en el mercado internacional y una de las primeras personas que llevó la editorial de Tutane Editor. Y precisamente lo que comentábamos de Totem, que se dejó escapar, pues este material era un material que había encontrado Rafa Martínez y que quería que Tutane lo publicase. Sí, sí. Ah, amigo, esto se está poniendo muy interesante, ¿eh? Bueno, básicamente no llegan al año, ¿no? En que Rafa decide abandonar a Tutane y sí, ponerse un poco por su cuenta, ¿no? Rafa, y yo esto no lo sabía, pero no hace mucho nos vimos y estuvimos hablando y me explicó que estuvo como 15 años trabajando para Tutane. Lo que pasa es que los primeros años, o sea, empezó desde abajo de todo, ¿no? De recadero, vamos. Sí, sí, de recadero. Sí, sí, empezó desde abajo de todo, fue ascendiendo hasta llegar a ser, pues prácticamente su mano derecha. Y sí, Rafa pues era una persona que tenía una gran visión comercial de lo que podría triunfar, de quizá no prestaba tanta atención a lo que era la vertiente artística del cómic, sin embargo tenía una gran visión comercial de lo que podía triunfar, ¿no? Y esto fue una de las cosas que supongo que le hicieron abandonar la editorial de Tutane, ¿no? De que Tutane, pues a fin de cuentas la empresa era suya, ¿no? Y quien tomaba las decisiones era él, y en muchas pues no le hizo caso, ¿no? Bueno, no es la única persona que digamos que guardaría un recuerdo, estaría en desacuerdo, un mal recuerdo de Tutane, no estaría en desacuerdo con él, realmente polarizaba mucho las opiniones, Josep Tutane. Sí. O la gente estaba muy a favor de él o lo abandonaba completamente. Sí, sí, o sea, sí, es cierto. Pero no solo con trabajadores, digamos, hombres de confianza, sino también con dibujantes. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, era bueno, una persona que tiene, bueno, como cualquier jefe que tiene además mucha personalidad, ¿no? Y es conmigo o contra mí, ¿no? Sí, es lo que iba a decir. Yo creo que eso casi será un rasgo común de todo este tipo de personalidades tan geniales, ¿no? Que al fin y al cabo tienen una idea, la llevan a cabo y evidentemente Esas son el perfil de ese tipo de persona es aquí se hace lo que digo yo. Sí. Y evidentemente el que está de acuerdo contigo te va a adorar a muerte y el que quiere tener un poquito más de manga ancha pues va a decir, mira, ahí te quedas. Pero eso yo creo que es muy, muy común, ¿no? En este tipo de mundos empresariales y sobre todo estos mundos que mezclan parte empresarial y parte artística. Sí. En la que pesa mucho la parte artística también y ya sabemos que los artistas están un poco locos todos y envenenados de ego, así que me parece bastante, bastante común. Pues sí, lo ves bastante, bastante claro, Antonio, es así. Bueno, pues un añito después de que se publique Totem, en el 1978, ya nos llega la primera revista, la primera cabecera, que será 1984, por el título de George Orwell. Y tratará básicamente, creo que era la revista de la ciencia ficción y la fantasía, ¿no? Básicamente. Sí. Y sí, a esta revista le seguirán, voy a decir las conocidas porque hay alguna más, que es Ilustración más Cómic Internacional. Esta revista se dedicaba un poquito más a dar a conocer obras de autores pues de todo el mundo. Y se supone que era la revista de Tutein para que la gente conociese la dignidad del cómic, ¿no? Un poquito. O sea, que era un arte, que era el noveno arte. Sí. Y él mismo decía que era la revista con la que palmaba pasta, ¿no? Con la que perdía dinero. Sí, sí. De hecho, es la revista donde participaban los críticos también, como Javier Coma, como Román Gubern, toda esta gente, ¿no? Tony Giral también participó. Y bueno, quiero decirte que era una revista pues más culta, digamos, para un público más cultivado. Y hay otra, mira, ahora que estamos hablando de Norma, hay otra curiosidad sobre la revista Comics Internacional. Ahí empezó Joan Navarro. Supongo que conoceráis a Joan Navarro, ¿no? Sí, sí. Pues él ya venía del Club de Amigos de la Historieta y había hecho otras cosas, pero yo creo que cuando se hizo muy popular entre los lectores de cómics fue a través de la revista Comics Internacional y él publicaba allí una serie de artículos que además tuvieron mucha repercusión y fueron muy polémicos también. Bueno, eso será una historia típica en las editoriales de cómics de la época, ¿no? Porque también tenemos, por ejemplo, para que se haga la gente una idea, no sé si es el año el 81 o por ahí, que iban a hacer la primera exposición de importante de cómics y traen a Tintín, ¿no? A Barcelona. Sí, y vamos, sí, esa fue otra. Javier Coma se volvió loco, dice, ¿cómo que Tintín? Si aquí tenemos a los mejores dibujantes del mundo. O bueno, que Javier Coma, conociendo los artículos que hace, seguramente querría poner algún un autor americano de la época dorada del cómic para él, que eran los 40. Aparte, él consideraba a Hergé como una especie de protofascista o algo así. Y total, que hacen un... Ah, perdona. No, que sí, es lo que tú ibas a decir. Hicieron... Coméntalo, sí. Un manifiesto en contra de esta exposición. Que sí, que sí, que hagáis una exposición, pero que no traigáis esta mierda a Barcelona. A España, vamos. Y lo publica en la revista. Total, que ya los tienes enfadados, pues a la gente de Norma, que digamos estaban un poco con la línea clara y también se ponían un poquito a Tutein por lo que hemos comentado antes, pues claro, aquí empezaban a tirarse pullitas de una revista a la otra. Yo no sé si hubo incluso denuncias. O eso fue más adelante con Carlos Jiménez, con otro artículo. Eso fue, sí, luego, pero fue con... por unas declaraciones que hizo Carlos Jiménez en contra del Papus. Y, vale, es verdad. Pero sí que bueno, se tiraban los trastos a la cabeza, pero no solo los de Tutein y los de Norma, es que también estaban los del Víbora, que eran los de la línea chunga, que eran la antítesis de la línea clara de los de Norma, de El Cairo, ¿no? O sea, era... Vamos, estamos hablando de que en aquella época el cómic levantaba pasiones y los que eran de uno no podían ser de otro. O sea, tú no podías leer, por poner otro ejemplo, tú no podías ser fan de Corben y de Nazario, ¿no? Estaban como dos cosas que estaban... Esto es el Sega contra Nintendo de los cómics. El mundillo del cómic, ¿no? De todas maneras, sí. os estoy escuchando y estáis hablando de que se lanzaban pullas en los artículos uno contra otro. Sí. Yo creo que necesito ahora que me expliquéis un poquito exactamente de qué se componía una de estas revistas, porque la revista, aparte de cómic, entonces había artículos también, ¿no? Eran artículos sesudos, eran artículos de opinión. Había de todo. Había de todo, sí. Pero cuando, entonces, cuando pensamos en estos cómics, no pensamos en una cabecera tipo de Amazing Spider-Man, ¿no? Mira, yo era como una historieta que, como mucho, continuaba en el siguiente y poco más, ¿no? Era algo muy distinto. Estamos hablando de que era cómic dirigido a un público adulto. Entonces, la mayoría de lectores, digamos que estaban entre los 20 y 30 años, incluso más, ¿no? Muchos de ellos. Y la piensa que gente como, como estos, ¿no? Como Javier Coma o como Román Gubern, son personas del mundo académico, ¿no? Son intelectuales. Entonces, sus artículos sí que son bastante sesudos. Son un coñazo. Básicamente, Antonio. Sí, pero más que por temática, me refiero por estructura. O sea, que esto básicamente era una revista que orbitaba alrededor de cómics y evidentemente tenía cómics, pero tenía más secciones, ¿no? Sería una sección de Javier du Cinema, una cosa así, pero del cómic. La estructura era una portada espectacular, que era lo que atraía a la gente. Sí. Entonces te encontrabas con una pequeña editorial. Normalmente la editorial era llorar porque se vende poco. Eso ha cambiado poco, Javi. O porque hay demasiadas publicaciones en el mercado y se va a hundir el mercado. O porque no les dan subvenciones. Bueno, básicamente esto. Y luego había unos pequeños artículos de novedades del sector. En estas novedades del sector que no estaban firmadas. Normalmente, pues, en la época que le tocase, por ejemplo, Manuel Domínguez, pues tocaría alguna. El Tutén, sí. Se supone que hacía bastantes, pues decían, pues hemos ido al Salón de Angoulême y ha ido muy bien. O le han dado un yellow kit a no sé quién. Básicamente comentar un poquito. Sí. Mira, ahora que decía... Ay, perdón. Sí. No, que ahora que comentaba Antonio esto de los contenidos, en Comics Internacional también había... Era Comics Internacional más ilustración, ¿no? Estaba esa parte. Y Manuel Domínguez precisamente escribía los artículos sobre ilustradores. Y eran unos artículos fantásticos porque piensa que en aquella época no había internet y para conocer ilustradores pues tenías que recurrir a libros extranjeros porque en España no había prácticamente nada publicado. Y fue gracias a Comics Internacional y a los artículos que escribía Manuel Domínguez que mucha gente conoció a la cantidad de ilustradores que había tanto en España como en el extranjero, ¿no? Sí, la verdad es que Manuel Domínguez no hacía artículo malo igualmente, ¿eh? Yo no sé dónde sacaba la documentación en aquella época, pero hacía unos artículos espectaculares. Eso mismo me he preguntado yo también, muchas veces. Bueno, después había lo que comentabas tú, los artículos de opinión, Aitor, ¿no? Que allí sí que estaba pues Javier Coma o Fernando Fernández en algunas épocas dando consejos de ilustración, sí. O algunos artículos de obras de ciencia ficción, ya sea libros o películas. A mí los que más me gustaban era cuando la época en que estuvo Carlos Jiménez escribiendo, que la verdad es que Carlos Jiménez, el tío es un escritor frustrado, o sea, es un dibujante fantástico, pero es que además escribe muy bien. Y eso siempre me gustaban. Es un gran narrador. Sí. No, y además es que es muy ameno. Así como si coges a Javier Coma, te puedes pegar un tiro. perdón, o sea, es una opinión mía personal, Aitor, no quiero mezclarte con mi opinión. Tú coges uno de Carlos Jiménez y... Bueno, muy bien, muy ameno. Y luego ya irían lo que sería el cómic, que es o episodios autoconclusivos, pues 4, 5 o 6 páginas de una historieta que empezaba y acababa, o ya las series, que las series pues empezaban y... Claro, el problema que tenías es que si te comprabas un número a medias, pues a lo mejor te habías perdido el principio y te habías perdido el siguiente número si no lo comprabas. Pero digamos que es la manera de enganchar a la gente y de dar trabajo... o sea, básicamente... Si tú tienes que esperar a cobrar un álbum o un cómic o una historia cuando la acabas y tiene 80 páginas, tienes que estar mucho tiempo viviendo del aire. Entonces era la manera de poder estar haciendo unas páginas cada X tiempo y cobrar. Efectivamente. Aunque sí. Hay que decir que muchas historias ya son publicadas de... O sea, son recuperadas, ¿no?, de otras publicaciones que se habían vendido al extranjero. Sí. Aunque principalmente las revistas de Tutén, quizá lo que eran historietas, digamos, de segunda publicación, era un porcentaje muy pequeño si lo comparas, por ejemplo, con Totem, que se nutría fundamentalmente de eso, ¿no? De historietas ya publicadas en otras revistas francesas, italianas y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que el gancho de las revistas era ese. Eran las series y las historietas que se iban publicando pues mensualmente. Y esto hacía que los dibujantes pudiesen vivir de su trabajo. Porque ellos, si tienes que acabar un álbum, en Europa concretamente, igual en Japón sí que un álbum lo acaban en un mes, ¿no? Tengo entendido, pero en Europa se tarda un año a terminar prácticamente un álbum, ¿no? O una novela gráfica, digamos. Entonces imagínate, si te tienes que tirar un año esperando y luego a ver si lo vendes, pues la revista te permitía el poder ir viviendo y poder subsistir y cobrar cada mes de lo que ibas produciendo, del material que ibas produciendo. Esto crea una controversia, que es que había, bueno, según lo que dicen en la revista, en las revistas de Tutein, porque claro, tú tienes que creer lo que publican o lo que responden es de cartas que les llegaban, yo me imagino que sí. Sí, sí, sí. Creaba la controversia de algunos suscriptores o de algunos lectores que decían, oye, pero cuando publiquéis un álbum recopilatorio, hacedlo de historias originales, no, que estas ya me las he leído. O sea, por ejemplo, no hagas un recopilatorio de Corben de lo que ya me he leído, hazlo de otra cosa. Y cosas así. Sí, sí, porque claro, el cómic no estaba considerado como hoy en día, ¿no? Que es casi, o sea, hoy en día casi es un producto de lujo, ¿no? Un cómic, un tebeo, con sus tapas duras, en la estantería queda precioso. En aquella época casi todo era en grapa, ¿no? Y el cómic era un formato o sea, era un arte de consumo, fundamentalmente. Y esto cambió en los años posteriores, pero claro, mucha gente leía aquellas historietas mes a mes, y cuando se publicaba el álbum decía, ¿y esto para qué lo quiero yo, no? Ahora. Sí, ya me lo he leído, ¿no? Sin embargo, fíjate que luego también había gente que hacía lo contrario, que dejó de comprar las revistas y se compraba el álbum. Y ahí, amigo, empieza el problema. Sí, no, la verdad es que hay mucha gente que te lo dice, ¿eh? Yo prefiero comprarme un álbum de lo que me gusta que no ver un batiburrillo que solo me gusten algunas cosas. Bueno, una cosa que hizo... Bueno, perdón, que estoy saltando muy rápido, nos hemos dejado alguna cabecera más. Por ejemplo, estaría Creepy, que básicamente sería la cabecera de títulos de terror de la misma de Warren. Y luego tendríamos dos cambios de nombre, porque en 1984 la revista, a partir de 1985, pasa a llamarse Zona 84. Incluso se hace una especie de concurso en el que se pedía a los lectores que enviasen sus nombres. El nombre no era Zona 84, lo que habían enviado los lectores, se lo sacan de la chistera. Básicamente Tutein diría, pues este y punto. Y le ponen Zona 84. ¿O tú sabes de qué viene lo de Zona 84? No, tengo entendido que alguien lo propuso también. Lo que pasa que, como tú dices, a ver, seguro que no era el más votado. Simplemente Tutein fue el que más le gustó. Fíjate que Warren, por ejemplo, lo retrasó 10 años el título. Y le puso 1994, ¿no? La misma publicación, pero la que se editaba en Estados Unidos. Y se quedó más ancho que el cupón. Aquí tenemos 10 años más, que no llegaron luego ni de coña, ¿no? Pero bueno. Y luego, Ilustración más Cómic Internacional, que en un principio se iba a dejar de publicar. Lo que pasa es que Totem, la revista Torden, la cabecera, pues tiene problemas y cierra, acaba cerrando. Y ahora sí, Tutein acaba comprando este fondo, esta cabecera, y lo que hace es fusionar, se dice fusionar, pero realmente lo que hace es continuar el Totem. Exacto. Y lo acaba llamando Totem el cómics. Exactamente. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que Totem, yo no sé si cerró por problemas económicos o porque no vendía, pero realmente sí que hizo una cosa que toda la deriva de cómics que sobrevivieron hizo en aquella época, que es poner tetas en portada. ¿Vale? Él tenía, pues, lo que hemos comentado antes, a Guido Crepax, también está Milo Manara, y lo que tiran es por el lado del erotismo, y esta revista pues también siguió un poco, dejó de lado la dignidad de arte del cómic y tiró por las tetas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y luego hay alguna cabecera extraña, un poco conocida, ¿no? Está Thriller. Sí. Que supongo que vendría a raíz del éxito de Torpedo y las historias de... Exacto, sí. Serie Negra, que esta duró muy pocos números, no sé decir cuántos, pero a lo mejor duró un año o así, ¿no? Creo que 6 números, sí. Y luego teníamos Fan Comics, que todo lo que son las novedades del mundo del cómic, intentó sacar una publicación sobre novedades del cómic, Tutein, y no sé si duró 3 números esta Fan Comics. Uno, duró uno solo. Uno solo, madre mía. Pues dijo, esto no lo vendo ni para atrás. Y mira que se tenía que haber dado cuenta sacando la historia del cómic. Y mira que está bien porque salían artículos de toda esta gente, también de otras personalidades del mundo del cómic, como por ejemplo Enric Sió, ¿no? Que venía de otro, digamos, de otros géneros, ¿no? Muy distintos de los que publicaba Duten en sus revistas. Pero no, la cosa no funcionó y yo creo que ya vino en una época de saturación, ¿no? Fan Comics creo que es de 1985, que es justo el año de la máxima saturación de revistas, ¿no? Que nacen todas aquellas 20 y pico revistas que hay en aquel momento, acaban de nacer 10 más o así en ese mismo año, o sea, una barbaridad. Que básicamente lo que hacían era recopilar material ya publicado o... Sí, sí, sí, yo creo que... De baja calidad. Sí. Es que ahí habría que diferenciar mucho de lo que son las revistas que publicaban material propio, te guste más o no, como por ejemplo eran el Cairo o una que acaba de nacer entonces, que es Madrid, o por ejemplo la Zona 84, y las que publicaban material reciclado o requeteciclado ya, que había pasado ya por un montón de revistas y que lo volvías a ver, ¿no? En eso, Roca, a ver, a mí me encanta Totem, ¿eh? O sea, soy un gran fan de Totem, pero Roberto Roca, que era el editor que llevaba, pues creo que lleva a sacar hasta 20 títulos o así, una barbaridad. Que era la táctica bruguera, ¿no? Saturar el mercado, sí. A ver si vendo yo más que los demás y los hundo, ¿no? Se sacó un montón de cabeceras, ya te digo, o sea, una barbaridad. Y algunas estaban bien, pero claro, llegó un momento que aquello era una locura. Más luego los que se apuntaron al carro, tipo, pues que si Delta, que si... Bueno, una cantidad de revistas que era una locura aquello. Una pregunta que me ha surgido cuando has mencionado, Javi, lo de la táctica bruguera. Sí. Y hombre, es que es un tema que hay que sacar porque también tú tienes catalán y este es un tema muy catalán, que es el de la pela en la pela. Estas revistas se saben números, comparándolo con Bruguera, comparándolo con un Mortadelo, con un Zipizape, ¿esto se vendía realmente mucho? ¿Daba pasta? ¿Era un mercado reseñable que realmente competía con el cómic? Pues yo qué sé. Que me niego a llamarlo infantil porque para mí, yo qué sé, Mortadelo nunca es infantil, ¿no? Pero para el cómic tipo historieta, lo que siempre hemos conocido nosotros como TVO. Hombre, esto era TVO e historieta. De hecho, Carlos Jiménez te explicará, si lees Zona 84, que esto que hacen ellos es historieta. Que ni sí. Es cómic ni es TVO, que es una historieta de toda la vida. Incluso lo defenderán en un juzgado. Pero bueno... No tengo cifras exactas. Yo creo que Creepy, cuando cierra, dice que no la cierran por pocas ventas, sino por falta de material, y decía que se vendían más de 11.000 o 12.000 números. Sí, piensa que en el momento de máximo esplendor, quizá en el año 83, podríamos decir que fue el año máximo del boom del cómic adulto, algunas revistas como 1984 llegaban a los 50.000 ejemplares, ¿eh? Eran ya tiradas importantes, ¿eh? Para un país como España. Si lo comparamos evidentemente con Estados Unidos, pues es una ridiculez, ¿no? Pero para un país como España, la verdad es que ya es algo considerable. Ahora que lo dices, en uno de los números sí que comenta, yo creo que es Tutein, no está firmado, pero dice, imaginaros que cada número que hemos sacado lo leen del orden de 6 o 7 personas, o 5, no me acuerdo cuántos dice, entonces... Estamos llegando a tanta gente, y sí que es verdad que decía, hacía una estimación de números. O sea, realmente sí. Lo que justificaba era que sí, que vendían a lo mejor pocos números comparados con una revista, o sea, una revista, perdón, con un periódico, pero que realmente lo leía tanta gente que llegaban a mucha gente. Sí, sí. Entonces, las tiradas, pues, es que yo no sé cuánto hacía un Mortadelo tampoco, Antonio, para... No, claro, para no lo sé, simplemente se me presenta la duda, ¿no? Digo, bueno, ¿realmente cuánto vendían estas revistas? Sabes que Javi, tú y yo hemos hablado muchas veces de lo que se podían vender pues las revistas de informática de la época, ¿no? Que empezaban a salir también en ese año 83, 84. Sí. Y eran revistas que no se comandaban de precio, pero creo que eran considerablemente más caras que estas de las que estamos hablando, y tenían unas tiradas muy, muy, muy, muy altas. Sí, pues no te sé decir. Lo siento. No pretendía tampoco que me sacaras de la duda, simplemente por si teníais algún dato, ¿no? Alguna, si no, lo investigaremos porque me parece curioso. No. El dato que te ha dicho Aitor es más que correcto. Y seguramente Creepy también vendería del orden de 20 o 30 mil en el momento álgido. Sí, Comics Internacional es la que vendía menos. Y como tú dices, el tema de las ventas pues fue bajando a partir de 1984, empezó a bajar poco a poco. Y sí, si Creepy vendía 20.000, pues pasó a vender 15.000, todo que aún es una cantidad considerable para una revista de cómic, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, al desaparecer Warren, que era es que piensa que producir una revista es muy caro y tienes que combinar varios países para... en que se publica aquel material, ¿no? Si dejan de existir las revistas de terror y solo existe el Creepy español, pues eso no da lo suficiente como para que los autores puedan sobrevivir. Claro, no es lo mismo vender 10.000 números, por decir algo, o 20.000, aquí en España, que no vender 20.000 más 50.000, por ejemplo, en Estados Unidos, y que ese mismo... los gastos de los dibujantes se repartirán entre el número total de números. Exacto. Exacto, o sea, los dibujantes, precisamente sus ingresos dependían del mercado internacional para poder dedicarse exclusivamente a ello, ¿no? En el momento en el que se depende solo del mercado nacional, pues la cosa se complica mucho. No, eso casi es generalizado, ¿no? Casi hoy día casi cualquier manifestación artística que sea de consumo requiere de un mercado internacional, si no es inasumible, vamos. Claro. Bueno, tenía una cosa bastante interesante también, Tutain, que es que sacaba los premios anuales de dibujantes, portadistas, guionistas, etcétera, que unos eran por parte de la crítica especializada y otros eran por parte de los lectores. Sí. Y se daban casos, por ejemplo, de que pues, un portadista de Cimoc saliese ganador, por ejemplo, por decir algo. Y tuviese que hacer la entrega a Tutain a quien fuese en ese momento, a la competencia. Sí. No, y la verdad es que siempre, al principio, sobre todo en los primeros años, se lo tomaban muy como algo como los Oscars, como los Oscars de los cómics, y te hacían unos super reportajes ahí. Pues hemos ido a cenar a... ¿Cómo se llamaba el restaurante aquel? La Font del Gat, ¿no? La Font del Gat y tal, y salían ahí el Tutain con no sé quién, o Fernando Fernández y señora, y sabes, y te ponían ahí las fotos. Eran celebrities, ¿eh? Para los lectores. O sea, bueno, yo mismo era el mensaje, me llegaba así, ¿no? Como que eran celebridades del mundo este. Yo recuerdo que la primera vez que vi en persona, por ejemplo, a Fernando Fernández, pues para mí era poco más que si acabara de conocer a Mick Jagger, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Pobre Fernando, pero quiero decirte que... Hombre, Fernando era más guapo, ¿eh? Sí, ¿no? Y me refiero a que tú fíjate, en Warren, por ejemplo, esto ya se hacía, ¿no? Y los dibujantes americanos sí que son celebridades, porque se les dedican museos, sus casas cuando mueren, ¿no? Se convierten en museos. Se presta mucha atención, ¿no? Por ejemplo, gente como Ditko, como Kirby, son auténticos ídolos, ¿no? Que vayas por donde vayas, son conocidos. Mientras que aquí no ocurría hasta esta época. En esta época, los nombres de los dibujantes empezaron a aparecer en las revistas, las fotos, los identificabas con una cara, se hacía una biografía y sabías que detrás de aquel dibujo había un artista, ¿no? Sí, ¿no? Y que Tutain intentaba dignificar lo que es el mundo del cómic por todo lo posible. También es verdad que, claro, cuanto más dignificado estuviese, más ayudas estatales, más claro. Altavoz tendría en la tele, en los medios de comunicación, radio, etcétera. Y más ventas se supone que tendría, pero sí, él lo intentaba dignificar de todas las maneras. Sí, de hecho el propio Javier Coma en unas de sus, aunque lo que hablábamos, ¿no? Que sí que es una persona muy densa, ¿no? Escribiendo, pero en una de las declaraciones cuando hablaba sobre Tutain decía que fue el principal animador, ¿no? del mundo del cómic, porque por ese papel de dignificador y de lograr que el cómic pues dejase de ser un producto de consumo para niños y se convirtiese pues en parte de nuestra cultura popular de cada día y al mismo tiempo con un mensaje detrás de todo aquello, ¿no? Que no era simplemente para evasión, sino que habían mensajes detrás de todo aquello. Bueno, es que, de hecho, nosotros ya lo conocemos, ¿no? Pero hay un montón de oyentes que a lo mejor son un poco más jóvenes que no lo sabrán, pero básicamente desde finales de la Guerra Civil aquí en España hay un momento en el que solo se permite sacar cómics, tebeos, que tengan que ver con la dignificación, bueno, dignificación no, con la exaltación del partido. O cosas infantiles y nimias que sean completamente inocuas. Entonces, al final aquí lo que pasa es que hay una censura fuertísima y solo se pueden publicar, pues eso, o aventuras bélicas en las que hay unos, digamos, ideales bastante marcados, o cómics gamberros, pero para niños que no sean demasiado gamberros y que no salgan señoritas enseñando nada. Entonces, hombre, claro, todos... Perdona. Sí, no, que tengo entendido que hasta por unas declaraciones que hizo Escobar, ya sabéis, el dibujante de Zipizape y de Carpanta, que casi le prohíben Carpanta porque se suponía que en España no se pasaba hambre. Y... Claro. Sí, sí, eso lo ha comentado en alguna entrevista. Bueno, sí, y te has dejado las cabeceras estas para enseñar a las niñas a ser buenas madres y esposas, ¿eh? Bueno, que también había algunas. Sí, las floritas y todas esas cosas. Sí. Bueno, había también otro mercado que me hace mucha gracia porque leyendo un poco, documentándome en TVosfera, esa web fantástica, el que no la conozca y le guste el mundo de la historieta, ya tarda. En TVosfera he buscado Josep Tutein, incluso había hecho dibujos para la cabecera de Galerías Preciados, que yo no lo sabía, y sacaba numeritos de 8 páginas de publicidad con TVO. Supongo que mientras iban las madres a comprar, iban las madres, no iban los padres estaban trabajando en el bar. Cuando iban las madres a comprar, el niño que estaba agobiado por allí, pues le daban la revistita y lo tenían contento un rato. Es maravilloso. Bueno, entonces lo que estábamos comentando es que salimos de esta época en la que no se puede publicar nada aquí, a una época que es cuando muere Franco, en la que un montón de dibujantes, por ejemplo, los de Selecciones Ilustradas, aunque había otros, habían estado publicando material. Sí, había material que sería prácticamente parecido al de aquí, pero habían estado publicando material adulto, material interesante para los lectores, y se publica, pues es que se muere Franco y se empieza a publicar todo el material que se había hecho durante 20 años en el extranjero, se empieza a publicar aquí en España. Hay vía libre. Pero no solo para el material español, sino para el francés, el italiano, el americano, etc. Entonces, es lo que comentabas tú, que hay un boom del cómic, pero porque se publica todo a la vez, y lo que intenta hacer Tutein es publicar cómic de sus artistas y darle trabajo a sus propios artistas. O sea, realmente no es solo importar chips de China, es dar trabajo también a la gente de aquí. Entonces lo que hace es una labor pues bastante importante, y se da el tema de que hay un montón de gente en España, pero realmente lectores de cómics no hay, solo era para los chiquillos. Entonces tú has comentado antes una edad que era entre los 20 y los 30 y pico años, entre los 25 y 35 años me parece que has dicho, pero hay un Zona 84 en el que hacen una encuesta al público y se ve que la edad de los lectores de cómics es entre los 17 y los 25 años aproximadamente, de los que contestan, ¿eh? O sea, de los que envían las encuestas. Entonces, es el cómic para adultos, pero realmente es un cómic para chavales. Los adultos no leen cómics, ¿vale? O sea, salvo 4 casos, en España no había lectores de cómics. Entonces, había un poco de estigma también, ¿no? De sacar un cómic en público a un adulto. Parecía como que era casi un ignorante, ¿no? Que no sabes leer, que tienes que leer estas cosillas, estos dibujillos. Bueno, esto para ponerlos también en situación, que no lo hemos comentado antes. Luego otra cosita que también tenían estas cabeceras es, se involucraban muchísimo a los lectores con unos concursos para dibujantes y guionistas noveles, que esto luego fue llevado por todos los ayuntamientos, yo creo que del momento, porque siempre lo anunciaban en Zona 84, en 1984, que es pues eso, un concurso en el que tú enviabas tus dibujos o tus guiones, y si tenías suerte, pasabas el corte, pues podía salir tu historieta publicada en una de las cabeceras. Sí, sí. Hubo varios dibujantes, de hecho, que salieron de estos concursos, como por ejemplo Enrique Corominas o Rafa Negrete. Quiero decir que Tutein, en esto de descubrir gente, era una de sus constantes, ¿no? A lo largo de toda su trayectoria, siempre estaba buscando más y más y más dibujantes. Bueno, y luego por obligación, ¿no? Luego lo explicaremos. Sí. Pero luego fue por obligación también. Bueno, esto era sí. La cantera. Exacto. Bueno, sí. Poco después de emprender esta aventura editorial, hemos de decir que Josep Tutein era de un pueblo que se llama La Floresta. No sé si es un pueblo o una urbanización, exactamente no. Bueno, no sé La Floresta, realmente él era de Barcelona, pero se fue a vivir a La Floresta. Vale, perdona, es verdad. Es una urbanización que pertenece al término municipal de Sant Cugat del Vallès, pero sí, está colindante con el término municipal de Barcelona. Y esta es una especie de urbanización, pues, que son casi todo pues casitas y demás, pero que no es una urbanización, no era en aquella época una urbanización, digamos, de lujo, ¿no? Para gente adinerada y demás, sino que era una cosa más bien como campestre, ¿no? Una cosa más así. Ajá, bueno, los típicos chalecitos, digamos, un poco separados, ¿no? Sí, pero era una zona que digamos que más que gente de, pues eso, ¿no? Que gente de la burguesía y demás que se iban a otras zonas, en aquella época, ¿eh? Luego esto cambió. Allí lo que había era, pues, campesinos y gente que vivía allí, pues que tenían sus campitos. Allí, sus campitos y ya está. Pero luego esto se transformó completamente, pero sí, allí hubo un momento de entremedio, entre la época, digamos, de los campesinos y luego la época en la que allí sí que se empezaron a hacer chalés de lujo y demás, hubo una época en la que aquello estaba lleno de artistas. Sí, bueno, que está el grupo de La Floresta, ¿no? Exacto. Y a mí me hace mucha gracia. Bueno, el grupo de La Floresta eran unos dibujantes que, pues para estar viviendo una pensión y pagar cada uno su parte de la pensión, dijeron, pues vamos a crear una casa y vivimos todos juntos y estamos más cómodos. Y se van a un chalecito de estos en La Floresta. Pues ahora no recuerdo todos los nombres, pero estaría, si no me equivoco, Carlos Jiménez, sí. Esteban Maroto, no sé si Luis García. También, sí. Sí. Estaba también Suso Peña y estaba, a ver, que no me decía nadie más, Adolfo Usero. Y aquí empezaron a hacer pues bastante, como estaban solos, digamos, harían un poco más de piña y empezaron a hacer algunas historias, obras de autor, ¿no? Que llamarías tú, ¿no? Y Ramón Torrens, perdona, que no lo había dejado. Vale. Oye, ya son unos cuantos, ¿eh? Para una casita. Sí. Pues sí, según nos explicó aquí, sobre todo fue Luis García el que nos lo explicó, todos ellos estaban viviendo, más o menos todos, en la misma pensión. Y incluso me acuerdo el nombre de la pensión porque se llamaba Aneto, ¿no? Como los caldos estos que venden en el supermercado. El caso es que, claro, hicieron cuentas y dijeron, hombre, pues por el dinero que estamos pagando todos aquí, podemos alquilar una casita a las afueras y vivir a nuestro aire y no tener que estar aquí pues supeditado unos horarios y tener que seguir unas normas y demás, ¿no? Además, esto situémonos a finales de los años 60, ¿no? En plena época del mayo del 68, las manifestaciones contra Vietnam en Estados Unidos, los Beatles ya melenudos, o sea, ya estamos en una época en la que los jóvenes aquí con una dictadura pues quieren empezar a distanciarse, digamos, de todo lo que había venido sucediendo hasta entonces y de las generaciones que les habían precedido. Y sí, así fue, montan una casa, una floresta, la alquilan, se la alquilaron precisamente a uno de los traductores que trabajaba en Selecciones Ilustrados, que era un holandés, y que creo que se llama Carol Blaser o algo así. Ajá. Y allí montaron ellos pues una comuna hippie desde la que montaban fiestas, trabajaban haciendo sus dibujos, llevaban allí a sus parejas, pues imagínate. Sí, no, además Luis García en el documental que tenéis vosotros, los cómics de Tutein, que no lo he comentado, pero en el libro también viene una copia del documental, o sea, chapó. Luis García decía despectivamente un poquito, ¿no? Es que venía aquí el Tutein, yo creo que para mirar las chavalas que venían por la casa y tal y cual. Bueno, pues un segundito, vamos a despedirnos de Antonio porque se tiene que ir a cumplir unas obligaciones, ¿vale? Antonio, nada, pues da las buenas noches y hasta la próxima. Pues fíjate que cuando me dijiste, Javi, que íbamos a hablar otra vez de Tutain, otra vez porque es que eres muy pesado, decía yo, bueno, tengo que ir porque uno tiene una obligación, un compromiso con el proyecto, ¿no? Pero me voy con pena, ¿eh? Porque la verdad es que estoy interesadísimo en la historia de este hombre y en todo lo que hizo. Afortunadamente, esto va a quedar grabado, así que me quedo con ganas de escuchar el final y estoy seguro que el remate va a ser espectacular, como ha sido hasta ahora. Venga, Antonio, hasta luego. Venga, un abrazo, Antonio. Chao. Pues bueno, como íbamos diciendo, en esta época de la floresta salen un par de trabajillos. Sale 5 por infinito, ¿no? Con Esteban Maroto, aunque realmente allí en teoría estaban todos los dibujantes un poco involucrados, haciendo el guión y tal. Y la otra no me acuerdo cuál es. Ahora no recuerdo si era Delta 99 o... Delta 99 también sale de la floresta. Lo que pasa que, por la manera de trabajar de Carlos Jiménez, es más individualista, no le gusta tanto trabajar en grupo. Ajá. Y entonces no participaron los otros integrantes de la floresta, pero sí que hubo otros trabajitos, sobre todo pues historietas que se hicieron de estas de one shot o autoconclusivas, que también se realizaron durante este periodo. Vale. Bueno, que también he mencionado la floresta no para mencionar el grupo de la floresta, aunque hay un acto que se hizo que luego me lo explicarás un poquito porque me parece fantástico. Pero realmente lo que quería comentar es que Josep Tutain era vecino en la floresta de Josep Maria Berenguer. Y entonces sí. Josep Maria Berenguer quería pues sacar algún tipo de publicación, tampoco sabía de qué, y se supone que Tutain le da la orientación de tú lo que tienes que sacar es una revista de cómics como yo. Exacto. Y sacan el Víbora. Sí, sí. Sí, sí, como bien decías, eran vecinos y habían colaborado juntos haciendo una especie de boletín que se hacía para los vecinos de la floresta, de ideología republicana, antifranquista, etcétera, etcétera, que se llamaba El Enterado. Y ahí había cómic underground y cositas así, que claro, al ser una cosa para los vecinos, y teniendo en cuenta que la mayoría de vecinos eran un grupo de hippies y algunos campesinos, pues no salía de ahí, ¿no? Pero... Estaba sin firmar, imagino, ¿no? Exacto, sin firmar, por supuesto. Y luego, pues, esto derivó en lo que luego sería el Víbora. Había una escuela de... Cuando digo escuela me refiero a un grupo, ¿no? De dibujantes en Barcelona, entre los cuales estarían Max, Nazario, toda esta gente, ¿no? Niyu, bueno, todo el grupo este que... muchos de ellos habían colaborado en algunas revistas underground, tipo como El Rollo Enmascarado, pero era underground del todo, ¿no? Y habían ido a la cárcel, ¿no? También. Sí, sí, algunos de ellos sé que fueron denunciados, no sé si llegaron a la cárcel, pero... A la cárcel no. Pero estuvimos hablando con Max y nos lo comentó, que casi lo meten entre rejas y la verdad es que mal asunto. En aquella época era algo muy común, ¿eh? Porque... hablando con Luis Royo también me explicó lo que les pasó a los del colectivo Z, y una cosa muy parecida también por el tema religioso de meterse con la iglesia, y bueno, por cualquier cosa te podías jugar la cárcel. Incluso el propio BA me explicó que estuvo años que no podía publicar y tenía que cambiar las fechas de las historietas que dibujaba, o sea que imagínate. Madre mía. Hombre, es que meterse con la iglesia en Zaragoza es malo, es muy malo, y más en aquella época. Sí, sí, imagino que sí. Pues bueno, esto se ve mucho en la revista, que este apoyo, ¿no?, que hace de Tutain a Josep Maria Berenguer, en teoría, no sé si lo citas tú, que le da un millón de pelas, ¿no?, en teoría, a fondo así medio perdido. Bueno, yo no sabía la cantidad exacta, pero sí que lo he leído en algún sitio, lo del millón de pelas. Lo que pasa que, como no lo he podido contrastar, digamos... Vale. Solo tenía una fuente de esto que circulaba por internet. Y al no poderlo contrastar, pues no lo puse. Vale, pero... vale, pues lo habré leído yo también en el mismo sitio. Y la verdad es que al principio de crearse la cúpula y el Víbora, siempre que salía pues el Salón de Barcelona, las primeras ediciones y tal, o la Semana de la Historieta de Madrid, estaban allí, pues hemos estado con los amigos de, bueno, con los del Víbora, tal y cual, y había bastante buen rollo. Además, como el estilo era completamente diferente y no se pesaban en nada, el Víbora era más, bueno, es que la única cosa parecida que tenemos ahora sería el Jueves. Sí. Era más de meterse un poco con la gente, de sacar, pues yo qué sé, protagonistas o personajes que podrían ser reales, ¿no?, en la sociedad de hoy en día, una cosa así. Sí, era una, sobre todo retrataba muy bien lo que es el mundo marginal, ¿verdad? Todo lo que son las drogas, la prostitución, también la época esta de los kinkies, ¿no?, de Barcelona. Eso sobre todo sería en Makoki, ¿no? Makoki yo creo que sí que es el... Sí. El Makoki a tope. Makoki es, de hecho, si te fijas, Makoki es un poco la continuidad del Víbora, pero sí, una cosa aún más castiza, ¿no? Pero sí que es verdad que el Víbora pues venía a llenar un hueco que había en España de Comic Underground, y que si bien había, ya te digo, pues eso, que había algunas revistas que se habían acercado, pues como el Papus, este tipo de revistas, ¿no? Fue a partir del Víbora que hubo realmente una industria consolidada de esto. Y lo curioso del caso es que Tuten les prestó, como decías, les prestó apoyo económico y también logístico. Quiero decirte que en el mismo edificio de Tuten Editor y Selecciones Ilustradas estaban también los del Víbora. Y seguramente también pues servían de los proveedores y distribuidores, etcétera. Sí, sí, sí. Exacto. Exacto. Y imagínate, ¿no? Pues combinar ahí la gente que estaba ahí con Tuten, ¿no? Y junto con los del Víbora, pues que aunque tenían cosas en común, pero que eran, ciertamente eran estilos totalmente distintos, ¿no? Sí. Bueno, digamos que tenemos aquí los aliados, que serían esta gente de la cúpula, ¿no? El Víbora. Pero también tenemos la competencia, y yo voy a reseñar a la competencia directa, porque hay un montón de cabeceras, como has dicho, que salieron y tal como salían, desaparecían. Entonces, yo creo que Totem es la primera revista, para mí, del boom, sí, ¿vale? Con sí, material pues, de Hugo Pratt, de Moebius, etcétera. Y luego estaba Norma Comics con Zimok, ¿vale? Que Zimok es una cabecera que... Esto son datos que saco de tu libro, porque no lo sabía. Sí, sí, sí, sí. Es una cabecera adquirida, y pues él hace la continuación. Y luego está Cairo, ¿no?, que sería la defensora de la línea clara, que duraría un poquito menos, pero Zimok sería la de las más longevas. O sea, sí, superaría a las publicaciones de Tutain. Sí, sí, sí. Además, Zimok saca unos álbumes espectaculares, los álbumes de Norma que se nutrían de Zimok son unos álbumes fantásticos. O sea, realmente tiene historias muy variadas, todo el mundo. Y ¿qué es lo que pasa? Que además de sacar estas publicaciones extranjeras, pues en algún momento hay desencantos, ¿no?, entre los artistas que trabajaban para Tutain. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que lo que tienen más fácil y más a mano es pues tirar de esta Norma Comics y de Rafa Martínez, y pues que se le van unos cuantos ilustradores y dibujantes a Tutain. Digamos que le hacen el vacío completamente. Y es en una época en la que empezamos a ver pues autores argentinos, ¿no?, como Horacio Altuna. En esa época, al principio, pues junto a Carlos Trillo de guionista, tenemos a Juan Jiménez, espectacular, pero también vendrían pues Luis Rollo, como comentabas tú, de Zaragoza, sí, Alfonso Azpiri, y de momento estos son los, digamos, los reclutas, porque luego sí habrá... Y los de la revista, los de la revista Cero, del Magazine Cero que se hacía en Barcelona, que estaban, que si Miguel Ancho Prado, Das Pastoras, Mike Ratera, Veroy, toda esta gente. Ajá. Sí, además, eso es la segunda, digamos, recluta que hace con estos autores. O Genies también con Alex Magnu. Exacto. Sí. Hay una serie de artistas que desaparecen de la revista, de las publicaciones, y otra serie de artistas que vienen. Y aquí te puedes hacer ya, perdón la expresión, la picha un lío, porque hay artistas que empiezan a publicar una serie en una revista, pero la acaban en otra. Y bueno, hay un follón. Sí, sí. Esto sobre todo vendría por Rambla, ¿no? Que yo creo que es una estocada a Tutain, que es Luis García y José María Bea, Carlos Jiménez y ahora no recuerdo quién más. Adolfo Usero también, Alfonso Fon. Sí, seguro que me dejó alguno más. casi te diría, pues, el núcleo duro de selecciones de aquella época, a excepción de Fernando Fernández, quizá, y bueno, sí. Maroto, pero Maroto dejó de publicar también cómics. Sí, Maroto, no, te iba a decir, sí, no te iba a decir Pepe González, que, pero ah, sí, vale, que en aquella época ya tampoco prácticamente publicaba nada de cómics. Sí, pues deciden montarse una editorial que se llama, bueno, la editorial no recuerdo cómo se llamaba porque cambió tres veces de nombre, pero lo que saca es una cabecera que se llama Rambla, y se quedan Luis García y José María Bea, digamos, estos artistas, Carlos Jiménez, Alfonso Fon y tal, abandonan Tutein, pero no publican nada en Rambla, y son Luis García y José María Bea y otros artistas que se tienen que digamos, dibujar todas las páginas de la publicación, hacer los artículos, etcétera. Y José María Bea será una época en la que adquirirá, que ya los tenía, dibujará con diferentes estilos para que no se vea que para que la revista no sea Rambla de Bea, básicamente. Sí, sí, sí. Ahí salieron que sí, con seudónimos como Sánchez Zamora, Las Percas, Pera Calcina, bueno, una cantidad ahí de nombres. Es curioso porque como tú dices, primero abandonan Selecciones Ilustradas y por ende también tú tienes editor, se pasan a Rambla, ¿no? Hacen una revista a imagen y semejanza de lo que habían hecho los humanoides asociados en Francia. Sí. La cosa, pues, estoy que una revista de una calidad extraordinaria, pero la cosa pues, no funcionó porque, como lo que hablaba, lo que decía nuestro amigo Antonio, ¿no? Que son muchos egos juntos y, claro, cuesta pues organizar todo aquello. Y al final, pues, unos cuantos abandonaron el barco y se quedaron Bea y García solos y tuvieron que hacer ellos, pues, más de la mitad de la trayectoria de la revista está hecha por ellos dos. Sí, sí, una pasada, y aún duraron un par de años o así, o sea, realmente estuvieron un tiempo. Entonces aquí ves, pues, yo qué sé, Historias de Taberna Galáctica desaparece de Tutein, pero a cambio, pues, José María Bea estaba dibujando pues, cosas similares con ese estilo que tiene él, ¿no?, tan surrealista, en Rambla. Entonces, digamos que hay una sucesión de autores que desaparecen, pero bueno, hay otros que los van supliendo, y ya yo creo que los últimos ya son los que comentabas tú, ¿no? Veroy, Las Pastoras. Sí, de Felipe, toda esta gente. Jenies, Miguel Anso Prado. Sí. O sea, realmente pues se van supliendo. Sí, sí, sí, gente muy buena, ¿eh? Que si te fijas, por ejemplo, si decimos, pues, sin ir más lejos, Miguel Anso Prado es un referente en el cómic mundial, ¿no? Uh-huh. No, sí, muy bueno. Veroy sí. también es espectacular. Las Pastoras, yo lo recordaba de la revista Líder Internacional, la revista de Jock Internacional de Rol, que hacía las portadas de muchos números, y de eso me sonaba más que de las ilustraciones, porque realmente en Zona 84 va y viene, o sea, no, tampoco no es que tenga un más no, seguido. Tuvo alguna serie regular que hizo, pero sí. La de Guerreros, puede ser. Sí, la de Guerreros, por ejemplo, y alguna más, pero... Pero sí que, como tú dices, aparecía y desaparecía en la revista, pero bueno, era al final, igual te lo encontrabas en 15 números, que no está mal. No, la verdad es que está bastante bien. Y bueno, pues pasa este boom del cómic, ¿no? Los artistas, incluso hay dibujantes que no se pueden ganar ya la vida con esto de los cómics, y se pasan, pues lo que comentabas tú, a hacer ilustración, pintura, sí, hacer otras cosas, publicidad, o sea, al revés, dejan el cómic para volver a cosas que les den más estabilidad económica, y las revistas también pues van muriendo. Primero fue Creepy, en teoría cerró por falta de material, además murió, pues, no sé, en el 86, 87, tendría una segunda época con 10 o 12 números, pero que realmente pues desapareció. Y luego pues Comics Internacional, que se tuvo que fusionar con Totem, para hacer Totem el Comics, que realmente era un proyecto que siguió con material de Totem. Y por último, me parece que es en el 93, ¿no?, que cierra ya Zona 84. Sí. Yo no sé de dónde le venían las deudas. En teoría se supone que tuvo problemas con distribución, que no se vendían los números, entonces no le llegaba dinero para pagar, etcétera. Y por las deudas, pues en 1993 pues se tiene que vender el fondo de editorial de Dutain y pues a cerrar la casa. Sí, sí, así fue. De hecho, yo creo que las deudas se iban acumulando, ¿no? Porque así como citabas el ejemplo de Cimoc, ¿no? Que pues Rafa supo adaptarse al mercado, supo ir introduciendo productos que para el público que se iba acercando a los cómics, supo ir eliminando revistas, mientras que Tuten pues que continuaba con su, bueno, volvió incluso a editar Creepy, como decías, ¿no? Tres revistas mensuales con el gasto que conlleva y no, bueno, no atendía razones de que el mercado no daba para tanto. No se supo adaptar, como tú comentas, a lo mejor no vio tan bien, pues yo qué sé, que el manga a lo mejor podría haber tirado un poquito más, claro, ¿no? Porque salía en la tele, lo veía todo el mundo, y él se dedicaba a lo mismo que se había dedicado, pues a sacar álbumes de los dibujantes que él cree que son pues los mejores, sí, y series que a lo mejor pues la gente ya no le interesaba tanto, ¿no? Exacto. Entonces, pues, como desaparece la editorial, tiene que hacer, pues no sé, se tiene que reagrupar, ¿no? A retomar un poquito junto a sus hijos y Marcel Miralles, que sería la persona de confianza en aquel momento bueno, en aquel momento y durante casi toda la vida de Tuten, la labor de Selecciones Ilustradas y dando trabajo pues a gente que se había quedado tirada porque ya no había cabeceras donde sacar cómics. Sí. Pues ahí tenías a Pepe González, o te voy a decir yo a Isidre Monés, porque yo estaba hablando con él, incluso me decía él que hacía trabajos para Disney y que su mujer era la que se encargaba de etiquetar los botecitos de tinta de cada cosita porque se ve que eran muy exigentes, eran muy tiquismiquis. Sí. Que el enanito, el gruñón, tiene que tener el tono tal de gorro, el tono tal de pantalón y el tono tal de cinturón. Y le tenía etiquetaditos los botecitos de pintura para que Isidre pudiese ir haciéndolo, ¿no? O Pepe González dibujando las ¿cómo se llama esta? Las Barbies, ¿no? Para las Barbies, sí, sí, sí. Sí, yo creo que se podría hacer un día un podcast de lo que supuso la crisis del cómic, porque fue algo tan, tan bestial, ¿no? Del hundimiento de una industria que llevaba décadas consolidada, y es que el hundimiento fue total. Entonces, claro, ahí habían, pues imagínate, miles de dibujantes y de artistas que se quedaron sin trabajo y tuvieron que reciclarse en otras actividades, pues como en el caso este de Selecciones Ilustradas, que se reconvirtió en una especie de agencia de dibujantes para ilustraciones infantiles, desde la gente que se dedicó a dibujar las cubiertas de videojuegos, que comentabais vosotros, ¿no? Tanto de videojuegos como de juegos, ¿no? Sí, ahí estaba Luis Royo y Alfonso Azpiri, sobre todo son muy queridos por los amantes de los 8 bits, que hacían un mogollón de portadas de Spectrum y tal. Y luego también, menos, pero Juan Jiménez también hacía alguna. Sí, también. Y cuando hablamos con Max le dijimos, bueno, ¿te gustaría hacer una portada? Y dice, no, sí, ya hice una. La del Capitán Sevilla era de Max, no lo sabíamos. Quedamos un poco como tontos, pero bueno. Luego estaban los juegos de rol. Y luego sé que algunos, como por ejemplo, creo que este fue Pascual Ferri, se pasaron al mundo de los superhéroes. O sea, fíjate qué salto, ¿no? Sí, bueno, porque estaban un poco, digamos, toda esta gente, sobre todo Javier Coma, menospreciaba el grueso de los superhéroes. Sí. Pero bueno, también hay que decir que decía, no, pero está Watchmen, o bueno, está Frank Miller, Alan Moore y tal, que hacen buenas obras y tal, lo que pasa es que luego el resto es mierda, básicamente lo decía. Es consumo de usar y tirar para críos. Y, uy, no sé qué te quería decir. Uy, se me ha ido la cabeza. Sí, se discriminaba mucho al lector de superhéroes, ¿no? No entiendo muy bien por qué. Sí que es verdad que igual que como en todo, ¿no? Pues en el género de los superhéroes hay cosas fantásticas y hay cosas que sí que son auténtica mierda. Pero creo que aparte de Alan Moore y Frank Miller, hay muchos más autores que son interesantes, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto, yo creo que los menospreciaban, pero también porque no se quisieron adaptar a sacar superhéroes, claro, no se quisieron adaptar a importar manga. O sea, realmente ellos querían seguir haciendo lo que habían hecho desde los 50 y no podía ser. No podía ser. Había cambiado los tiempos y fíjate, por ejemplo, perdona, dime. No, te preocupes. que les pasó como a los artistas ingleses, ¿no? Cuando llegaron a la Fleetway ellos con sus carpesanos con sus obras, sí, de Pepe González y tal. Sí, sí, les pasó lo mismo. Y yo recuerdo sobre esto, hay una anécdota que me contó Fernando Fernández y que la suelo contar muchas veces en entrevistas o cuando, por ejemplo, estoy en una conversación entre amigos o en un podcast. Y que es que me explicó que en cierto momento, creo que fue Carmine Infantino, que era el director de DC, y le ofreció a Fernando Fernández ya no ser, o sea, ser una especie de, no exactamente el dibujante de Superman, pero como de coordinar, ¿no?, las aventuras de Superman, y que Fernando Fernández declinó la oferta y dijo que, bueno, que aquello, él no podía rebajarse a hacer aquello, ¿no? Es como si en aquella época te dicen, no, es que un artista de cine, no, tú vas a hacer esta serie, no, yo no puedo hacer una serie, yo tengo que saber bien películas, que la serie es para perdedores. Hostia, ¿y se arrepiente o qué? Sí, bueno, de alguna manera, tampoco me dijo que se arrepintiese, pero me dijo, hombre, fíjate cómo hubiera podido cambiar mi vida, ¿no? Me dijo, en aquel momento, claro, me dijo, todo el mundo me decía que lo que hacía era arte, no me voy a rebajar a hacer una cosa que es inferior, ¿no? Pues mira, en las publicaciones se dice, Richard Corben se dedicó a eso, Bernie Brighton. Es que un montón de artistas se tuvieron que... Bueno, de hecho, Esteban Maroto también estuvo haciendo superhéroes. Es que sí, también. Era lo que se vendía también. Sí, sí. Al final tienes que trabajar de lo que se puede vender. A fin de cuentas es el mismo lenguaje, es cómic. O sea, no creo que haya una gran diferencia entre dibujar un Spider-Man o un Batman a dibujar, pues, según qué series que se hacían, que tampoco todo era tan bueno, ¿no? También hay que decir que en el documental de... No recuerdo el nombre, el documental este de Moebius, que dicen, sí, me hablaron de la Marvel y tal, y sale... No era él, no era Jan Girard. Era alguno de los que le entrevistaban, decían, sí, cogen a Moebius, dicen, nos encanta el arte que haces, eres fantástico y tal, ahora haz esta serie de superhéroes, pero como nosotros te digamos, espera, a ver, no me estás cogiendo porque soy único, excepcional, no sé cuántos, y ahora me estás poniendo una camisa que solo puedo hacer esto. Sí. Entonces estaban un poco, digamos, encorsetados. Sí. Encorsetados. Sí, porque piensa que los personajes... son propiedad de la casa. Entonces, así como con, por ejemplo, Abulí y Bernet podían hacer lo que quisieran con Torpedo, pues estoy convencido de que quien sea que esté ahora dibujando las aventuras de Spider-Man no puede hacer lo que quiere con su personaje. Sí, no, la verdad es que es eso, es lo que comentas. Que el caso de Torpedo también fue espectacular, o sea, fue un respiro, yo creo, que funcionase esa serie a nivel internacional para Tutain. La verdad, sí. Una serie de negra que empezó a hacer un dibujante americano, pero que se rajó porque decía, no, es que el guión este es un personaje depravado, yo no puedo hacer esto. Y Jordi Bernet, la verdad es que lo hace espectacular. Sí, lo bordó. No, de hecho, me gusta más que el de Alex Todd, ¿eh? Sí, sí. Y eso que Alex Todd es un maestro del cómic negro, ¿no? Pero es que Jordi Bernet cogió lo mejor de Alex Todd y encima lo superó. Y le da muchísima elasticidad, es una pasada. Bueno, después de esta última época de Selecciones Ilustradas, digamos que Tutain, pues él siempre aspiraba a hacer algo un poquito más, ¿no? Sí. Y tenemos ya, pues, el último intento que hizo, que fue pues ya que he llevado a dibujantes e ilustradores, los he representado, pues voy a representar a pintores. Y monta una exposición en Estados Unidos con pinturas de autores, no sé si españoles o solo catalanes, ahora No, algunos que eran de, por ejemplo, Leopoldo Sánchez. Había, principalmente eran catalanes, pero había alguno de fuera de Cataluña también, sí. Ajá. Y no acaba de ir demasiado bien la exposición. No sé por qué, porque realmente no me ha quedado claro el detalle, pero no tiene malas vibraciones, ¿no, Josep? Sí, a ver, la historia es un poco complicada de explicar, porque aquí hay muchas sensibilidades en juego, ¿no? Pero sí que es verdad que, según parece, todo pintaba muy bien. Se hacía en Ambassador's Gallery, que además es una galería de Manhattan muy conocida. Y asistió muchísima gente. O sea, la presentación fue un exitazo. Pero entre ellos, digamos que surgieron cosas, ¿no? Y pues lo que comentábamos de los artistas, ¿no? Los egos, ¿no? Los egos. Y con un editor que ya está un poco de vuelta de todo y unos dibujantes que también están de vuelta de todo. O sea, ya no estamos hablando de un editor de... O sea, de una gente de 30 años y unos dibujantes de 20. Estamos hablando de una gente de 60 años y unos dibujantes o pintores en este caso de 50. Entonces, claro, aquí todo el mundo ya lleva muchos tiros dados y bueno, pues surgieron entre ellos, digamos que surgieron polémicas y no fue bien. El resultado vale. Final no fue bien. Vale, bueno, hay diferentes desacuerdos, imagino que sería por niveles artísticos, precios, comisiones, etcétera. Sí, exacto. Lo digo yo para que no lo digas tú, me imagino que sería algo así. Y nada, pues aquí acaba el único intento que hace Tutain por hacer otro trabajo, porque realmente él morirá un poco más tarde de un cáncer de pulmón en 1997. Sí, sí, sí. Según me han explicado, aquello fue para él un golpe muy duro, porque surgiera de donde surgiera la polémica, que yo aquí pues tampoco te puedo explicar mucho más, porque hay declaraciones de unos y de otros que se contradicen, ¿no? Vale, vale. Entonces es un poco confuso, pero sí que es verdad que para él, digamos que pues había empleado muchísimo, muchísimo tiempo y dinero en este proyecto, había hecho varios viajes a Estados Unidos, tenía luego otras galerías en las que se iba a hacer también la misma exposición en California, en Florida, bueno, en varios estados, ¿no? Sí. Y había allí un proyecto pues que para él era importantísimo, ¿no? Digamos que es su último gran proyecto, ¿no? Piensa que cuando tienes ya esa edad piensas, voy a hacer mi último gran proyecto antes de retirarme, ¿no? Pues aquello era para él su último gran proyecto. Cuando aquello pinchó de aquella manera, pues parece ser que su ánimo se vino abajo completamente. Ya en el avión de regreso empezó a decir que se encontraba mal, que se sentía mal y bueno, la historia pues fue que a las pocas semanas fueron al médico y le diagnosticó un cáncer. Madre mía. Pues nada, triste final para Josep Tutain, ¿no? Que con toda la grandeza, ¿no? que se había alcanzado o que había dado al cómic a nivel internacional y aquí en España. Sí, fue un triste final y muy abrupto. El propio, por ejemplo, el propio Berenguer lo explica, ¿no? Si te fijas en el libro, aparece un artículo que escribió Berenguer en el Víbora, uh-huh, en el que habla de lo abrupto que fue que en pocos meses Tutain falleció y que no parecía que... O sea, él decía que no te preocupes, lo voy a superar, pero no fue así. Y yo creo que esto, a ver, yo creo que Tutain, con todas sus luces y sus sombras, haciendo así un balance general, sí, que las tiene luces y sombras, como todas las personas. Si te fijas en las biografías de todos los editores, hace poco salió la biografía de James Warren, también ha salido la de Stan Lee, todas están llenas de luces y sombras, ¿no? Este quizá las vemos más, como es un editor que está más cerca, las vemos más claramente, ¿no? Pero si tenemos en cuenta la cantidad de trabajos que se publicaron, ¿no? De la cantidad de artistas que él promocionó, tanto aquí como fuera de aquí, pues yo creo que el balance, yo creo que en general es muy positivo para el cómic de nuestro país. No, la verdad es que yo soy un apasionado de los cómics de aquella época, y yo cuando tenía ocasión pues pillaba un Creepy, un Zone 84, un Cimoc y tal, y la verdad es que me los he ido cogiendo físicamente las colecciones pues para poder leerlas tranquilamente y a gusto, no en el ordenador, escaneadas, que también están, pero para leerlas bien, y te quedas asombrado de la cantidad de estilos, de dibujantes que pasa por aquí, por estas revistas. Y tengo muchísimas ganas de hincarle el diente a Comics Internacional, porque ya cuando hablé con Manel, uh-huh, Domínguez me dijo, es que a mí el 84, bueno, pero a mí lo que me gustaban los artículos que hacíamos en Comics Internacional y tal, y tengo muchísimas ganas de hincarle el diente, pero, ay amigo, voy por el 44 de Zona 84, aún me quedan 50 números. Pero bueno, ya llegaremos. Sí, sí, yo me tiré, bueno, aparte de que cuando tenía, pues eso, 12, 13 años, yo me leí todas las revistas que pude, para hacer este documental, tanto el libro como el documental, me lo releí todo y te digo que sí que es muchísimo material y esto nos superará, ¿no? Quiero decir que tú y yo nos haremos mayores, dejaremos de estar aquí, pero todo ese material seguirá para las generaciones futuras y para la historia del cómic, ¿no? Eso espero, porque sí que te lo encuentras a lo mejor en descatalogaciones de Glenat, pero realmente hay muchísimo que ya... segunda mano, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, casi todo segunda mano, pero del mismo modo que hubo pues la época en la que... bueno, pues de gente, ¿no?, que colecciona que si Capitán Trueno, que si Jabato, que si... el guerrero enmascarado. El guerrero enmascarado, exacto. Que es todo un... bueno, pues que es toda una época que además que puede enganchar con el lector adulto, porque yo, por ejemplo, a mí me encantan las aventuras del Capitán Trueno, pero para el lector adulto pues siempre supone pues tenerte que un poco que echar muchos años atrás para leer esas aventuras, mientras que aquí estamos hablando de que hay contenidos realmente adultos ya. Sí, sí, sí. Y sobre todo en los artistas españoles, realmente. Sí, sí, porque sí. Hay algunos guiones de ciencia ficción, de serie B, que son muy buenos. Pero bueno, no deja de ser una serie B de artistas americanos, pero joder, es que hay... Carlos Jiménez y Bea, es que son espectaculares. Son espectaculares, sí, sí. También son dos de mis favoritos. Pero sí, sí, es que yo creo que esto no con los años yo creo que están ganando incluso valor, porque hay muchos temas que hoy en día cuesta tocarlos, ¿no? Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, no, pero eso cuesta tocarlos hasta los que salen un zipizape hoy en día. Exacto. Sí, sí. Y en aquella época sí, había una libertad, claro, sí. A la muerte de Franco, a lo mejor hubo un año o dos que no, pero a raíz de entonces hubo libertad para... libertad mucha total. Libertad creativa, sí, sí. Bueno, libertad ahí tienes el... Ahí tienes el Víbora, es que realmente... Sí, sí. Bueno, el Víbora yo creo que hoy en día es una revista que sería imposible publicar. El propio Nazario lo ha dicho, ¿eh? En una entrevista reciente lo leí, que decía que hoy en día no se podría publicar las historietas que se tienen en el Víbora. Mira, yo les hice leer Peter Punk para un podcast a los compañeros y estaban sorprendidos, porque claro, yo Peter Punk lo recordaba pues gamberro y tal, pero claro, es que ahí hay casi violaciones. Entonces es que sí, sí, sí, sí. Realmente hay temas muy abruptos que tocar hoy. Sí, sí, se toca todo con una libertad total. Yo, por ejemplo, ahora me estoy aficionando un poquito a leer algunos cómics de Robert Crumb, y estamos hablando de los años 60, o sea, ya uh-huh. Es muy antiguo. Y estoy alucinando con los contenidos sexuales de parafilias que hay allí. Bueno, una barbaridad, vamos. Bueno, es underground total, ¿no? Esto. Exacto, underground total. Bueno, una cosita, vamos a decir un poco el legado de Tutain, porque realmente así en el mundo del cómic solo queda el premio Josep Tutain, ¿no?, del Salón del Cómic de Barcelona. Sí. Sí, sí, hubo unos años que, claro, al desaparecer todas las revistas que hablaban sobre cómic y al haber ese vacío, ¿no?, de que las editoriales que publicaban todos esos cómics desaparecieron, con la excepción de Norma y La Cúpula, pero que la publicación de ese tipo de cómic era prácticamente testimonial, ¿no? Había muy poquita cosa. Pues claro, los lectores... que se acercan al kiosco o que van a la librería especializada, les cuesta mucho encontrar esto y prácticamente queda en el olvido casi yo te diría dos décadas que estos cómics quedan en el olvido. Además eran revistas que se vendían en los kioscos y luego ya en los kioscos, bueno, sí, a ver, en los 90 pues tenías algún kiosco que tenía revistas de superhéroes, o sea, cómics de superhéroes, pero ya está, ya está. Que ya no queda nada más. No. Eso al lado de la interview o donde fuese, y la micromanía, ya está. Sí, yo tuve la suerte de que, bueno, los que vivimos en ciudades grandes o cerca de ciudades grandes, que tenemos los rastros y mercadillos y demás, donde puedes encontrar muchísimas cosas antiguas. Y sí, porque yo cuando pienso que yo nací en 1980, quiero decirte que prácticamente cuando tenía la edad de leer esto ya se estaba acabando. Entonces tiraba muchísimo de los mercadillos. Sí, sí, no, normal, normal. De San Antonio, imagino, ¿no? San Antonio, exacto. Bueno, otra cosa que quiero que me comentes es que una exposición que es el Esclat Creativo de la Floresta, que lo mencionas muchísimo en tu libro, esto que fue una especie de homenaje a... Sí, esto fue una exposición homenaje que se hizo a los editores Josep Tuten y Josep María Berenguer, y que fue una exposición, bueno, para mí fue una maravilla el poder estar allí, pues porque pude ver enfrente mío, ¿no? a pocos centímetros, tuve sí. originales de Corben, de Raison, de Fernando Fernández, de Maroto, de Carlos Jiménez, de toda esta gente, ¿no? De BA. Y claro, el tenerlos allí, o sea, todos reunidos en una exposición, para mí aquello fue una cosa increíble. Y además, contaron conmigo y con Jonathan para el documental, ¿no? O sea, para que pasáramos allí el documental. Con lo cual pudimos estar aún más implicados en aquella exposición. Muy bien. No, la verdad es que me das mucha envidia, ya te lo digo, ¿eh? Bueno, luego hay dos señores que hace poco sacaron un documental que has mencionado que se llama Los cómics de Tuten, que son Jonathan Contreras y un tal Aitor Marcet, que eres tú, que básicamente pues, nos explica un poco la historia de Tuten, selecciones ilustradas y la época del boom. Y luego hay un libro que se llama Tuten, un editor adelantado a su tiempo, por Aitor Marcet, que yo recomiendo fervientemente si os gusta este tema. Y explícanos un poco que, o sea, tu máxima, digamos, inspiración es que te gustaban mucho estos cómics. Sí, sí, de hecho, no es solo que me gustaban, es que me apasionaban. O sea, podía leer un mismo cómic, si me gustaba, lo podía llegar a leer pues 20, 30 veces. Y de hecho, soy aficionado al cómic desde que sé leer, ¿no? Aprendí a leer leyendo cómics. Y cuando descubrí todo este mundillo de selecciones, de los autores de selecciones y del boom del cómic adulto y todo esto, para mí esto me cautivó de tal manera que me volqué totalmente en coleccionar todas estas revistas. Y así me he dejado una pequeña fortuna, ¿no? te entiendo. Exacto. Aquí solo me puedes entender, o sea, solo me pueden entender las personas como tú que tenemos esta especie de filia, ¿no? Esta fetiche. Sí. y bueno, pues luego pues hubo unos años que no abandoné el cómic del todo, pero digamos que me volqué mucho en lo que es el cine. Y bueno, pues entré en la escuela de cine, el Centre Cinematogràfic, el Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya, que estuvo durante muchos años, fue la escuela de referencia en Barcelona. Y bueno, pues allí, pues durante los años que estuve allí, pues prácticamente el cómic lo abandoné, ¿no? Aunque siempre tenía la espinita clavada de poder algún día hacer un largometraje basándome en algunos de aquellos cómics, ¿eh? Eso también te lo digo, como muchos autores de nuestra generación, ¿no? Bueno, es que está muy ligado, porque realmente un dibujante de cómics es la persona ideal para hacer los ¿cómo se llama? ¿Los storybooks? ¿Storyboards? Sí, los storyboards. Sí, sí. Por ejemplo, Carlos Jiménez, yo sé que ha hecho storyboards para Guillermo del Toro. Sí, y Juan Jiménez, por ejemplo, hizo algunos para... Bueno, lo comentan en la Zona 84, para algunas películas estadounidenses. Sí. Sí, sí, está muy relacionado. De hecho, antiguamente se decía, y esto me lo han dicho los dibujantes de más veteranos, ¿no? Que se decía que el cómic era el cine pobre, ¿no? Claro, un cómic era más barato que una entrada, un TVO era más barato que una entrada al cine, entonces era el cine para pobres, digamos. Pero sí que es verdad que los dos tienen un lenguaje que se basa, un lenguaje secuencial que se basa en la continuidad de imágenes y en esto pues son dos disciplinas muy parecidas, pero cada uno con su lenguaje. Quiero decirte que esto sí que cuando regresé un poco al cómic, ¿no? A hacer el documental y todo esto, y pude analizar un poco más lo que es el lenguaje del cómic, ¿no? Y vi que realmente no tiene nada que ver con el cine para pobres, ni es nada de todo esto. O sea, el cómic tiene su propio lenguaje que es muy rico y que te puede llegar a emocionar tanto como una película. O sea, no hay un arte mejor que otra. No, no, desde luego. Lo que pasa es que realmente mueve muchísimo dinero. Pero tú ten en cuenta que se van retroalimentando, porque mira, los éxitos, la película más taquillera de hoy en día es de Marvel. O sea que sí, realmente es que se retroalimentan estos dos artes. Este es algo generacional. Yo creo que la mayoría de cineastas que hay en la actualidad, ¿no?, han crecido leyendo cómics. Y esto hace que cuando llegan al cine, como yo quería hacer, ¿no?, en mi caso, de poder, sí, llevar a la gran pantalla algunos de aquellos cómics que tanto me habían gustado. Muy bien. Oye, pues seguro que hubiese hecho mejor que alguna película que el Capitán Trueno que se hizo. En fin. ¿Me vas a dejar hacer unas recomendaciones para aquellos oyentes que quieran conocer un poco más esta etapa, ¿vale?, del cómic? Y te dejo añadir las que tú quieras, ¿eh? Aparte de tu documental junto a Jonathan Contreras, los cómics de Duttain, yo recomiendo fervientemente tu libro, Duttain, un editor adelantado a su época, editorial Trilita Ediciones. Y no os podéis dejar de leer Los Profesionales de Carlos Jiménez. También tenéis Memorias Ilustradas de Fernando Fernández. No sé cuánto tiempo hace que ha salido, porque este no lo vi en Norma, pero no lo he comprado todavía. José María Bea, El Hombre de los Mil Estilos. Y aquí supongo que hablará de su época en Rambla también. Y luego ya os voy a recomendar un par de podcasts que hicimos en fase bonus, que hicimos dos podcasts, uno a Sidre Monés y otro a Manel Domínguez, no recuerdo los números, pero bueno, ahí los tenéis en iVoox para descargar. Y no sé si quieres poner alguna recomendación tuya. Sí, luego, a ver, ya entrados un poco más en materia, en el libro de hecho ya hago una bibliografía recomendada, ¿no?, de que ahora cada vez ha salido más material, ¿no? Pero también está la biografía que ha hecho Carlos Jiménez estos últimos años de Pepe González, ¿no? Ah, vale, sí, Pepe. Y creo que también es interesante, aunque ha habido polémicas de que si esto es más verdad que aquello, pero bueno, creo que a nivel de historieta está muy bien. Y luego, bueno, pues ahí están también los trabajos que... Los trabajos que ha hecho este inglés, que a ver si me sale ahora el nombre. Estoy ahora un poquito espeso. No te preocupes. Roach se llama. Creo que es David Roach. ¿Eh? Roach. Este ha hecho también algunos trabajos. Uno de ellos se publicó primero en Estados Unidos porque lo hizo para Vértigo. Y creo que se llama Masters of Spanish Comic Book o algo así. Vale. Lo que pasa es que es un libro más de exhibición que histórico, ¿eh? También tengo que decir. Es un libro más de... Sí, es más un catálogo de ilustraciones con un poquito de historia. Es más eso que un libro. Yo creo que el libro en el que, por ejemplo, yo he encontrado más información ha sido en el de Memorias Ilustradas de Fernando Fernández. Vale. Bueno, que me estoy dejando TVosfera, ¿eh?, esa página, que sí, eso es la IMDB de los cómics. Sin TVosfera, TVosfera ha llenado un hueco importantísimo en este país, porque claro, es la internet, es la información que se va actualizando, es la Wikipedia de los cómics, sí, sí. Pues nada, ha sido un placer, la verdad, Aitor, ha sido, vamos, un repaso espectacular. El libro... Tu libro, y vuestro documental, yo lo recomiendo fervientemente. Recordad que en el libro Duttain viene también el documental de obsequio en un DVD, y la verdad es que está bastante ajustado de precio porque es un libro que tiene mogollón de páginas. Espera, lo tengo aquí, más de 260 páginas, está a 35 euros, tiene toda la documentación que queráis sobre la época, tanto visual como a nivel de texto, unas fotos espectaculares a todo color, que... A todo color y muchísimas en blanco y negro, porque, amigos, antes no había color. Y, exacto. Y un montón de anécdotas. Y... Espero que, si os interesa el tema, pues que comencéis por este libro, porque, joder, Aitor se lo ha currado. Muchísimas gracias, Aitor, por haber venido. Muchísimas gracias a ti, Javier, por haberme invitado y ya sabes que estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Perfecto. Oye, pues no te digo que no, ¿eh? Tendremos en contacto. Venga. Estupendo. Encantado, Javier. Adiós. Un abrazo. Estoy vacía, no siento nada,